Bueno, este lo iba a manejar yo, ¿no? Sí. No, ese no era. ¿Qué hiciste? No me cambias el reloj, ¿cómo es? Esto, ahí. No, ese. No, ese tampoco. Yo me pongo una alarma a las 3 de la mañana. Después fíjate por la duda, porque no sé qué toqué. Pero... No, todavía. Bueno, peor de los casos, no me despierto mañana y no voy a laburar. Después me lo abrazo de esa. Estamos una vez más acá en un Spoilercast, en este caso es un Backslash, porque estamos nuevamente visitando la saga de Metal Gear Solid. En este momento estamos para hablar de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Y obviamente mi nombre es Nicolás Villas Palermo, estoy con Maxi Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, estoy en vivo. En vivo y en directo, estamos acá juntados en mi casa con también el señor Mati Coco. ¿Cómo andas, Mati? Hola, Nico, hola, Max, ¿cómo están? Bien, ya sabías, estabas acá, chaval. Sí, comimos juntos, pero bueno. Así. Pero un saludo en vivo. Está bien, está bien. Estoy reflexionando sobre si no tendría que cerrar la ventana por el ruido. Es naturaleza y música es lo que hay afuera. Sí. Ninguna de las dos cosas nos atraen. Igual el waveform se ve bastante bien, así que de última después lo revaluamos. Sí. Vamos a hablar un poco de este juego tan controversial en la saga, ¿no? Que hay gente que lo ama, gente que lo odia y gente que le es indiferente. Porque aguante, no ir para ningún extremo. Ser tibio. Sí. Obviamente este juego fue desarrollado por Konami. Salió en su versión original en PlayStation 2 en 12 de noviembre de 2001. Y después en PC y Xbox salió más adelante. En Xbox salió a fines del 2002 y empecé en marzo del 2003. Sí, quiero corregir un dato del documento. La versión completa, entre comillas, tanto de PC como de Xbox, son los Substance. Subsistence son los Metal Gear Solid 3. Sí, me equivoqué, lo noté mal. No importa. Cuestión que después de eso también salió en la HD Collection en PlayStation 3, Xbox 360 y PlayStation Vita. Así que es la que jugamos Mati y yo recientemente. Y bueno, es la versión justamente de Substance que incluye todos estos extras y boludeces. Incluye las VR Missions, los Snake Tales, incluye sacarle fotitos a minitas, incluida Meilin. Sí, también incluye, si no me equivoco, el minigame de skate que venía en un Tony Hawk que salió más o menos por la misma época. Sí. Que era un bonus especial en el Tony Hawk y en la versión Substance está disponible ese nivel que es el Big Shell para poder patinar por ahí. Si no me equivoco, la forma de desbloquearlo era haciendo el 100% de las Vibra Missions, lo cual es una patada en la pija, pero bueno. No sé si está en la versión HD, la verdad. No sé si está no en la te licencia. Sabría decir. Igual no era el Tony Hawk, era un juego de Konami Skater, no sé qué, por ahí. Que tiene más sentido porque Tony Hawk creo que era de Activision. Sí. Así que nada, la vida misma. Pero bueno, la vida misma. La vida misma. Bueno, algunos juegos contemporáneos. No es muy larga. Claro. Algunos juegos contemporáneos al Metal Gear Solid 2 tenemos en una listita acá que compilé ayer. Tenemos, estos son del 2001, recordemos que salió a fines de 2001 el juego. Sí, así sí, que sí. Tiene una ventaja, digamos, de tener más tiempo de desarrollo, entre comillas. Sí. Pero tenemos el RuneScape, que es un MMO online loco que hay por ahí. El Phantasy Star Online también, MMO. Final Fantasy IX, el llamado por mucha gente el entre comillas mejor. Sí, uno de los últimos juegos en salir para PlayStation 1. Sí, es cierto. Unreal Tournament, el 1, el primero. El primero de todos. Sí. Un gran juego para la gente de FPS. Black and White de nuestro amigo Peter Molinex. Peter Molinex. De cuando todavía era chévere. Sí, cuando todavía era una promesa para el mundo gamer y decir Peter Molyneux era decir alguien grosso que tiene prospecto de ser más grosso. Claro. El mismo año también salió el Max Payne. Un juego de las pelotas. Y yo, tipo, siempre me acuerdo de Max, dearest of all my friends. Claro. Y, eso y cara de comiendo limón. Sí. Y lo mejor igual siempre es Max Payne's Journey Through the Night Will Continue. Sí, como, siempre. Bien. Después salió también el Devil May Cry 1, cosa que no recordaba que era de esa época, sí. Pero no teniendo consola no tenían por qué. Y que quizás es el más comparable en cuanto a animaciones y cosas locas, sí. De estos juegos al menos. También el GTA 3, que salió... no recordaba que era tan viejo, mira vos. Sí, el 3, sí. Yo pensé que era 2002 o 2003. Yo pensé que era más viejo. No. Yo sabía que era post 2000, pero no sabía que era 2001. Es que primero salió en Play 2 y después se hizo más conocido. Se me hace acá en Argentina, a mí se me hace que fue más conocido en PC, sí, porque el 1 y el 2 habían sido mucho más conocidos en PC que en Play. Es que creo que GTA, acá por lo menos en la escena local, siempre fue muy, muy referenciado como un juego de PC. Sí, eso yo, tiene sentido. Yo lo jugaba en la PC siempre. Por eso. Pero bueno, y después, por último, también salió el Pikmin, nada que ver con nada. O sea, que Pikmin tiene 15 años ya. Increíble. Sí, sí. Sí. Pero bueno, nada, eso me pareció poner un poco en contexto la cosa y... Dato de color sobre Metal Gear Solid 2. Uh-huh. Este es el último juego en el que Kojima y Konami desarrollan el juego como Konami Computer Entertainment y como una... O sea, como un estudio dentro de lo que es Konami Computer Entertainment. Metal Gear Solid 3 fue desarrollado ya bajo el nombre Kojima Productions, que es cuando se establece el entre comillas, estudio de desarrollo de Kojima, que en realidad es como una división aparte que se iba a dedicar pura y exclusivamente a desarrollar los Metal Gears. Sí, y ya tenía el loguito de Fox. En el Metal Gear Solid 3, sí. Claro, o sea, la unidad Fox tenía el logo de Kojima Productions. Exactamente. Y viceversa. Bueno, en este juego tenemos algunas mecánicas nuevas que elaboran sobre el anterior. Sí. Los cuerpos, dado el upgrade tecnológico, permanecían, así que podías moverlos, esconderlos. Uh-huh. Eso a veces te daba algún que otro ítem. Puedes abrir. Igualmente, los lockers. La permanencia de los. La permanencia de los cuerpos es limitada. O sea, si vos pasas una determinada cantidad de pantallas para adelante y volvés para atrás, desaparece. Sí, obvio. Y después de un rato también desaparece. Después de un rato también. Pero bueno, y nada, eso quizás hace que el juego tenga que jugarse con un poco más de cuidado que antes. Hay mejor inteligencia y eso, que seguro vamos a hablar un poco más al final. Sí, el modo primera persona no es tan limitado como era en el original. En el modo primera persona uno ya puede empezar a apuntar las armas, puede inclusive espiar a través de las esquinas en primera persona, cosa que no se podía hacer. Sí, con controles claramente mucho complicado más porque era una época en la que no había muchos estándares de seguir. Y suerte todos nacimos con 6 dedos. Claro. Hablo un poco más al micrófono después porque estamos complicados acá. Ok. Pero sí. Cuestión que vamos a ir directo a la historia, ¿no? Después de hacer todo lo demás que fue indirecto, pero no importa. El juego empieza en lo que se llama el Tanker Incident. Esto es, ¿cuánto tiempo después de...? ¿Pasó? Dos años después de Shadow Moses. Snake se abrió se volvió a retirar y desretirarse. Y se juntó con Otacon para formar Philanthropy, que es una sociedad medio no gubernamental que... junto con un apoyo, pero no necesariamente aprobación de la ONU, van haciendo como una campaña anti-Metal Gears. Esto se debe a que después de Shadow Moses se filtraron los planos del Rex y muchas naciones empezaron a hacer sus propias versiones de Metal Gear. En palabras de Otacon, cada estado, grupo y .com tiene su propia versión de Metal Gear. Eso lo revelan en el libro de... que escribe Nastasya Romanenko. Desde las sombras de Shadow Moses. Que se puede leer en el menú del juego también. Que yo lo leí. Sí, yo en su momento también no me acuerdo una chota. Pero está bueno porque te lo cuenta desde el punto de vista de la mina, que está afuera de la misión. Entonces te cuenta lo que hizo Snake en tercera persona. Sí, es muy loco porque como está seteado el juego, ya te dice que estaba en su casa de California, lo más tranquila, y de repente aparece un chabón y le dice... no tenés opción para decir que no, tenés que ayudarnos porque bla, bla, bla. Y es tipo, ok, bueno, sí, listo, perfecto. Yeah. Pero bueno, nada, eso fue una buena forma que hicieron para que la gente que no jugó el 1 pueda ver la historia del 1. Uh-huh. Desde este punto de vista. Es como que este juego trató mucho de meter toda la ficción con justificaciones realistas de lo que pasaba. Sí. Excepto por Bart, pero no importa. Bueno, continuando, aparentemente llegó el dato anónimo, que después nos enteramos de dónde venía, de que un Metal Gear Rey, llamado Rey, estaba siendo desarrollado por los Marines, que era básicamente un anti-Metal Gear. Uh-huh. Era uno que se enfocaba en el combate con otros Metal Gears, en vez de ser un arma de capacidades nucleares, como lo han sido en los otros juegos, ¿no? Era uno de los famosos, que después durante la saga se va a empezar a hablar muchísimo más, uno de los famosos deterrents que tiene, en este caso, el ejército y el gobierno de los Estados Unidos, para poder mantener en jaque todo lo que es la proliferación de Metal Gear y qué sé yo, y poder seguir teniendo la supremacía de este armamentista como siempre quiere. Sí, digamos que de ahí probablemente vino la movida de hacer que el 3 sea sobre la Guerra Fría. Es un tema de quién la tiene más grande, entonces si yo la tengo más grande no me puedes atacar. Entonces todo tiene que tener Metal Gear. Uh-huh. Si vos tenés un arma anti-Metal Gear, tu Metal Gear no te sirve una mierda. Exacto. Así que bueno, sale este dato y Snake se decide infiltrar en un barco que es aparentemente una pantalla, ¿no? No es un... Es un carguero petrolero que no lleva nada adentro, por supuesto. Claro. Y Snake se tiene que infiltrar en él y tomar evidencia fotográfica del asunto para publicarlo en las redes sociales, básicamente, aunque técnicamente no existían bajo ese nombre, en internet. Digamos. Sí. Va y se infiltra con el apoyo de Otacon desde su codec y tiene que... cuando empieza a recorrer el barco, de golpe cae Gurlokovic, que es el tipo que financiaba la operación de Liquid en el 1. Financiado en parte, no bueno, totalmente. Sí, y cae con Revolver Ocelot y con su hija Olga. Así es. Igual, pequeño detalle, al momento que Snake cae en el barco, ya muestra que pasa el helicóptero y ya Ocelot ya dice, bueno, está Snake ahí adentro. Y... Sí, sí. Está todo en siempre, orden. Ocelot está... tipo arriba de todo. Sí, está un paso más adelante de cualquiera. Sí. Cabe aclarar que acá es donde ya vemos el primer cambio de lo que es el Metal Gear Solid 1 sobre el Metal Gear Solid 2 en lo que hace a gameplay, porque acá te orientan de otra forma y no te dan una pistola con munición viva, sino que te dan una pistola con dardos tranquilizantes, porque justamente la idea era infiltrarte en un barco donde estaba lleno de marines que vos no podías matar. Y lo único que tenías que hacer era tomar las fotos de Metal Gear y salir rajando. O sea, no había pelea, no había... O sea, la idea original del plan tanto de Otacon como de Snake era meterse en el barco, sacar las fotos y que Snake se fuera a la mierda, publicar las fotos y que quedara expuesto los Marines como una de las tantas amenazas Metal Gear que había. Sí, además, digamos, la operación no era aprobada por la ONU, entonces... Exacto. Era el famoso Weapons OSP porque no podían ir con equipamiento a nombre de nadie, ¿no? Pero bueno, te mandás, caen todos los rusos locos y tenés que... Snake tiene que hacerse lugar hasta llegar al puente del barco para determinar cuál es el destino. El destino para saber a dónde están llevando el Metal Gear y poder tipo denunciar eso también. Cuando llegas ahí... Nada, en camino ahí te das cuenta que están matando a todos los marines, se está repudriendo la cosa. Determinás que el destino era... 200 millas al oeste de la costa de Estados Unidos, lo que significa que... perdón, al este de la costa de Estados Unidos, lo que significa que iban a hacer una prueba, entre comillas, del Metal Gear para verificar que realmente tuviera la capacidad de combate que ellos habían predicho. Y justamente como es en el medio del océano, decían que debe tener capacidades anfibias. Exactamente. Pero bueno. Termina eso y se viene la primera boss fight del juego, que es la batalla con Olga. Uh-huh. Qué dato curioso que no me acordaba ni a palos, en los extras del Substance podés volver a empezar y jugar esa parte y que en vez de Olga pelees contra Mary. Sí. porque aguante swapear modelos. Otra de las cosas que, bueno, una de las cosas que nos enteramos en relación a la historia en esa parte es que el coronel Garlukovich le dice a Olga que después de haberse asegurado el tanker, la orden que tenía ella era abandonar el barco porque ella estaba embarazada y llevaba al nieto de Garlukovich. Y bueno, el chabón no quería que se quedara en ese país. Y justamente acá es donde empieza, digamos, el, entre comillas, guiño de parte de Kojima y de parte de lo que es toda la historia del juego. Porque cuando Garlukovich hace referencia a Estados Unidos, como para que Olga se quede en Estados Unidos, le dice, no te preocupes, que este es un país de libertad. Es un país libre. Y el Liberty está puesto entre comillas. Es como, sí. Qué raro que hayan utilizado las comillas solamente para... digamos, para ponerla alrededor de la palabra libertad. O sea, ya a partir de ese momento es como que hay un guiño hacia todo lo que viene después. Sí. Y bueno, nada, la cuestión es que para ese momento vos no tenés todavía un arma letal, entonces técnicamente es imposible para vos matarla, Olga. Tenés que dormirla sí o sí. Y bueno, después le habrá salido el feto re drogado porque la cagaste así. Pero bueno, la cuestión es que tenés una pelea en la que es muy... Algo que escuché en un par de podcasts sobre esto, uno de Retro en particular, que analizaron Metal Gear hace poco. Sí, es que toda la parte del tanker parece mejor hecha que el resto del juego. Sí. No sé si es 100% una cuestión de presupuestos. Me atrevería a decir que tiene que ver con el mensaje que te dan después sobre qué era Big Shell y todo eso. Pero el barco realmente tiene un nivel de producción zarpado. Uh-huh. Tenés toda la lluvia, el viento y todo eso. Y durante esta pelea tenés toda esa movida de que hay una tela que se mueve dinámicamente así, que te cubre donde está Olga. La inteligencia de Olga. Sí, es muy buena. La inteligencia de Olga, después de hacerla 3 veces más o menos, me di cuenta que viste termina apuntando donde cree que estás, desde la última vez que te vio. Sí. Vos después si llegás a esconderte y salís por el otro lado, la mina sigue apuntando para ese lado. Sí, sí. La pelea esa, la verdad que está muy buena. Sí. Y después todos los detalles que decíamos, lo de la tela, lo del reflector. Cierto, podés romper el reflector también porque sí, te ciega. Para que no te cegue cuando Olga decide utilizarlo. Lo mismo cuando Olga decide utilizar la tela. Si vos no disparás a la tela y no la volás de una, o dejás que la tela quede donde está, Olga lo que termina haciendo es le pega un tiro a la tela de la parte, digamos, más alejada. Y como tenés un espacio donde vos usualmente utilizarías para apuntar desde una parte de la plataforma donde estás para el otro lado, toda esa parte queda cubierta por la tela cuando Olga le dispara, entonces no tenés forma de saber en qué lugar está parada. Y de repente aparece por el otro lado y te cagas tiro. Sí, también si te quedas quieto mucho tiempo te tira una granada. Es realmente interesante cómo es el patrón, te mantienes siempre moviéndote, ¿no? Y bueno, y también... No me fijé particularmente, pero digamos, hasta este momento ya aprendiste también que apuntar en primera persona siempre es mejor porque pegar en la cabeza causa dormir inmediatamente a cualquier guardia. Sí. Pero en otro lado tarda un rato. Si bien ese, digamos, es el más lógico de los recursos, después, si vos te pones a investigar y te pones a jugar, porque eso es lo que también tiene el juego, que cuando vos apuntas a distintas partes del cuerpo, tarda distintas cantidades de tiempo en hacer efecto el dardo tranquilizante y en efectivamente dormir al guardia. El tema es que acá es donde empieza la famosa teoría, es como una especie de gag o de broma que va a lo largo de todos los Metal Gears desde el 2, que es que si vos le disparás a un guardia exactamente en el culo, o sea, en la raya del culo, se duerme instantáneamente igual que si fuera la cabeza. Ese no me lo acordaba. No lo probé nunca. Tanto el 2, el 3, el 4 y el 5 tienen exactamente el mismo. Lo que sí es interesante es que si les apuntás, tenés el hold up. Pero bueno, sí. De eso vamos a hablar después, me acuerdo. Pero bien, cuestión que le ganás a Olga y básicamente queda ahí dormida. Te agarrás su pistola, que es. ¿Era una SOCOM? No, era una Glock. No, una USP. Ah, una USP. Y de golpe tenés capacidad letal. Uh-huh. Y tenés que hacerte camino hacia la cubierta de más abajo del los tanker holds. Claro, donde debería haber petróleo, mágicamente no hay petróleo. Uh-huh. Hay un Metal Gear. Y hay un montón de marines. Claro. Así que nada, tenés que llegar hasta allá e infiltrarte, porque si los marines te ven, también se termina el juego, porque, o sea, sos un intruso y te van a boletear. Exacto. Así que bueno, vas ahí, jodés con los proyectores, yupi, un rato, no sé cuándo. Cabe aclarar que antes de todo eso vos tenés que pasar por la parte de los motores, que bueno, eso no es tanto problema. Pero sí, lo que pasa es que vos al principio de todo, cuando hablas con Otacon te dice que tenés que bajarte del tanker antes de que pasen un determinado lugar, que es, creo que es uno de los últimos puentes que unen Manhattan con el continente, porque está yendo por el río Hudson el barco. Entonces, una vez que pasa ese último puente, es como que es mar abierto y no hay forma de que Snake se pueda bajar del tanker sin tener que ponerse a nadar miles de kilómetros. Claro. Entonces, cuando vos estás a punto de llegar a lo que son los tanker holds, se escucha a través de los altoparlantes del barco que dicen que el punto del Verrazano Bridge, que es uno de los últimos puentes, ya lo pasaron y que todo el mundo requiere que esté en presencia del comandante de los Marines, porque va a dar un discurso, porque Metal Gear Rey y bla, y la pelota. Sí. De eso también se aprovechan los terroristas rusos para justamente poder sellar a todos los Marines adentro de los Tanker Holds, y de esa forma poder controlar el barco mucho más fácilmente. Sí, también tenemos ese pasillo largo en el que puedes ir destruyendo las luces para que no te vean, pero los enemigos tienen night vision. Uh-huh. Y es como que hay una pelea interesante ahí, porque creo que la alarma sí o sí se disparaba. La alarma se dispara justamente antes de que vos entres a los tanker holds. Sí, igualmente, perdón, dale. Le había comentado a Nico que me pasó y a él no. En un momento, viste, vos venís por el pasillo, tenés como unas mini habitaciones o mini pasajes, sí, para esconderte. Yo lo venía esquivando, los primeros dos ponerle lo esquivé. Cuando viene uno, me escondo, me pongo contra la pared y cuando el chon está por pasar, se cae un caño. Spawnea un caño y se cae. O sea, es tipo, chon, cagate a tiros, me dijo Kojima. Tipo, claro, acá tenés que salir y cagarte a tiros. Dije, bueno, ok, dale. A mí me vio uno cuando bajé una luz. O sea, el chabón, como bajé la luz, se llamó la atención estando en la otra punta de todo el conchudo pasillo. Y como él tenía el night vision, me vio y se pudrió al toque. Claro. Pero bueno, antes de seguir, hay un guiño que no mencionamos en el juego, que es justamente cuando llegas a la sala de motores, que es cuando vos estás bajando la escalera y ves una sombra reflejada en una pared y es tipo, es Vulcan Raven. Y cuando das vuelta, es una mini estatuilla que está apuntada con una linterna y tipo, si le disparas o la pateas o lo que sea, empieza a disparar perdigones de goma y se empieza a reír. Y se... Ah, eso y es malo, pero no lo hicimos. Pensamos que sonaba la alarma, me parece. No sé, no lo probamos, pero me hace gracia. Bueno, ¿qué más hay? Nada, llegas ahí, entras a los halls, jodés viene con los proyectores, que no sé cuánto jodiste, Mati, pero sí. No, lo primero que hice, para que se entienda, es la parte de interna del barco. Hay como una habitación bastante gigante donde están todos los marines en formación mirando una pantalla. Esa pantalla está iluminada por un proyector que es por justamente por donde tenés que pasar. Obviamente lo primero que hice fue pasar parado. Claro. Dije, bueno, ok, que me vean a ver qué pasa. Pasé, se ve la sombra de Snake, todos se dan vuelta y te meten en cana. Sí, y se hace como ese signo de pregunta así que se propaga. Claro, que es bonito. Todo gigante. No jodí mucho. Después de eso, simplemente le pasa por abajo. Bueno, en el siguiente, que tenés dos proyectores, no, porque sí, podés prender y apagarlos como quieras para que miren a un lado o al otro. Y si lo haces demasiado, de golpe aparece tipo una minita en bolas, así. Una amiguita en bikini y tipo todos se quedan como, ¿qué? Y miran para atrás a ver quién está jodiendo con el proyector y te agarra. Entonces va a haber que hacerlo de vuelta. Y nada, después de eso, llegás hasta donde está el Metal Gear, está el discurso de fondo, que tiene una duración de 3 minutos, creo. No, son 7 minutos el discurso original y después de eso te dan una extensión de 3 minutos y medio más. O sea que en total tenés 10 minutos, 30 segundos para sacar las fotos. Sí, bueno, igual se puede hacer tranquilamente dentro del... Lo puedo hacer en 2-3 minutos. O sea, si ya la tenés más o menos tomada la mano, en 2-3 minutos lo haces. También está bueno que puedes subir puedes subir todas las fotos que fuiste sacando hasta ese momento y uh-huh. Otacon te va a comentar, boludeces. Sí. Y nada, yo le saqué a ese que está en los dos armarios que tienen tipo una minita y un chabón. No, pero hay uno que tiene una minita y un chabón que están como así abrazados. Ah, sí. Que el chabón te dice, oh, that's hilarious. Y se cae de risa. Y cosas así, y si le pones una minita se pone como rojo. Si sacás fotos de cualquiera de las fotos que están adentro de los placares de las minas en bikini, o le sacás una foto a las tetas o a la concha de Olga, el chabón se pone con rubor y dice, ¡ah! ¡This is a! Y se queda callado y dice, no, no, no, nothing, nothing. Pero no es una foto de Metal Gear, así que igualmente voy a hacer un backup de esta, dice. Es genial. Pero bueno, nada, y le sacás fotos al Metal Gear y te, le haces frontal, de costado, bla, bla, bla. Al símbolo de los marines. Y técnicamente terminaste tu misión y es como, bueno, me voy a casa. Y cae Ocelot y se va toda la reconcha de la lona. Y aplaude y dice, este chabón es un mentiroso de mierda, son todos putos. Y yo me voy a llevar al Metal Gear. Sí, y ahí Gurlokovich lo toma de rehén al, al capo. Scott Dolph. Sí, y claramente... ¿cómo es? Claramente Ocelot dice, ja, ¿sabes qué? No me voy como, me voy para mi cuenta, le dice. Y lo mata. El más capo soy yo. Lo mata, mata medio planeta y se sube al Metal Gear. No, antes. Está subiendo al Metal Gear Rey y ahí es donde lo ve a Snake. Antes. ¿Qué? El chabón agarra y pela un detonador y a todos los marines les dice, chicos, hay 10 millones de kilos de C4 en, en este barco. Cuando aprieta este botón va a volar toda la mierda y les recomendaría que empiecen. Aprieta el botón, vuela toda la chota, se empieza a inundar todo el barco. Los marines corren, explosiones, todas esas cosas. Y después ahí sí, cuando Ocelot se está por subir al Metal Gear, lo ve a Snake, porque Snake le grita básicamente. Y ahí se empieza, a transformar, el brazo derecho de Ocelot explota, se le vuelve 3 veces más grande. El pelo se le acorta y tiene la voz de Liquid de repente. Sí, es medio estúpido y nos encanta. Cuestión que dice ser Liquid y le dice ¡Brother! Y todo eso, y se sube al, al rey y se va a la chota. Sí, tiene un par de data, digamos, para la gente que es así como muy obsesiva con la historia de Metal Gear. Tiene un par de data duras sobre un par de temas, que es primero el hecho de que está, sobrevivió el espíritu de Liquid adentro del brazo. Y cuando se le injertaron a Ocelot, místicamente Liquid puede tomar control a voluntad de Ocelot. Otra de las cosas que dice es que los materiales con los que ellos fueron hechos, léase el DNA de Big Boss, ya estaba medio como en proceso de degeneración cuando crearon los clones. Porque según Liquid, en esa pelea, en esa cinemática, dice que Big Boss estaba en sus 50s cuando tomaron la muestra de ADN para hacer los clones. Cosa que después en el futuro se va a demostrar que no es así, pero no importa. Después de eso sí, Liquid se sube, rompe todo, sale volando. Se sale de adentro de los tanker holds que se están sumergiendo. Se para arriba de lo que queda del tanker y sale volando a la mierda. Y en todo este quilombo Snake queda como que está flotando por ahí y de repente no sabemos más dónde está. Así es. Después de eso, el gobierno declara que es como era un tanker, ¿no? Como era un coso de petróleo, dice, uy, se rompió un coso de petróleo, y arman una planta de tratamiento de aguas en ese lugar que se llama Big Shell, y pasan 2 años después de este incidente y arranca la parte del plant donde se nos presenta al siguiente protagonista de la saga, que es Ryder Snake. Hasta ese momento. La concha de tu hermana. Igual está con la máscara, viene bajo el agua y decís, qué flaquito que está. Sí. Parece una mujer. Claro. Y bueno, aparentemente este nuevo protagonista trabaja para Foxhound, lo cual es interesante porque nuestro último recuerdo de Foxhound, habiendo jugado al 1, era que eran todos malos y se desbandaron y ya no había más Foxhound. El coronel Campbell del 1 te da soporte por radio y está una Rosemary. Chica llamada Rosemary, que es la novia de este nuevo protagonista. Pasa toda una parte de ascensor similar al 1. Cuando vas hacia el ascensor ves que tipo una figura muy particular está subiendo el ascensor, al igual que en el 1 cuando ves que sube Liquid, esa parte. Y bueno, tenés que llamar al ascensor, esconderte, volver al ascensor cuando llegas, subís, se saca la máscara, Metal Gear Solid, Sons of Liberty. Sons of Liberty no sos Snake. En sí. realidad eso pasa si vos arrancás directamente desde el plan. Si vos lo haces desde el tanker. Si lo haces desde el tanker aparece cuando Snake flashea a pleno Terminator tal cual. Y tipo está así en el agua y se para y sale un rayito. Hace así. Un 3-point landing para la gente que no sabe de lo que estamos hablando. Sí. Menos, que por cierto no hablamos de esa intro, pero ya es increíble, ya te demuestra lo lejos que fue la tecnología, ya es tipo ridículo, las animaciones, todo, es como, lo ves y es como, ah, hicieron motion capture, así de sí. Pero increíble. Bien. Antes de eso, antes digamos de seguir hablando, cuando vos dijiste la parte del elevador en el llaman, al principio. Y le dicen, te vas a cambiar el codename porque el capo, o sea, te explican un poco de la situación que ahora lo hablamos, pero digo. Hay un equipo de terroristas, un grupo de terroristas que tomaron control de la plataforma y el líder se hace llamar Solid Snake, así que te vamos a llamar Ryder, dice. Los terroristas estos tomaron rehenes, entre los cuales Ryder se entera, está el presidente que está en una visita de oficial, ruta, así, oficial de una visita guiada por el lugar, tipo siendo presidencial y toda la bola. Claro. Bien. Además de despachar a Raiden como operativo para poder rescatar al presidente, hay un equipo de SEALs. Hay dos equipos de SEALs: está el SEAL Team 6 y SEAL Team 10, que ambos son mandados para rescatar al presidente y para tomar posesión de el bowling ball que aparentemente el presidente había llevado, porque bla. No te dicen eso ahí igual. ¿El bowling ball no te lo dicen ahí? No. Ah, no, te lo dice. Sí, es verdad, te lo dice Plissken cuando te lo encontrás por primera vez. Sí. Pero bueno, la cuestión es que la misión de SEAL Team 6 y SEAL Team 10 era rescatarlos, pero ninguno de esos equipos sabía que vos estabas infiltrándote a través de los pasadizos secretos de Big Shell. Uh-huh. Por supuesto, lo primero que tenés que hacer. Cuando llegas arriba de todo, te pones en contacto con el coronel y el coronel te dice, bueno, hay que buscar al presidente. Y cuando estás haciendo eso, de repente te llaman y te dicen, están matando a todo el mundo, hay un pibe que está haciendo un quilombo bárbaro, el presidente está en bla. Entonces vos tenés que ir corriendo hasta ese bla y cuando llegas ahí, te presentan a uno de los integrantes de Dead Cell, que es Bam. Sí, una cinemática muy impactante que recuerda bastante a la parte del ninja del 1 cuando hace mierda a todos los soldados. Exactamente. De hecho, cuando está yendo hacia allá, ya el pasillo está todo lleno de sangre y no entendés una mierda. Bump está matando a todo el mundo y un soldado del SEAL se enfrenta a él y medio como que lo mantiene a la raya. Y el soldado tiene toda la pinta de ser Solid Snake a pleno, pero con unos auriculares así muy facheros, helicópterista a pleno. Y se presenta como Iroquois Plissken. Sí. Que Iroquois es unos nativos americanos. Y Plissken es el nombre de Snake Plissken en Escape de Nueva York y de Los Ángeles. Exacto. Pero bueno, el chabón se presenta, dice que estaba ahí con el equipo para salvar al presidente, pero ya cuando le dice, che, ¿y no hablaste con el otro equipo? Ya te das cuenta de que no está en contacto y es medio raro todo. Ahí se revela lo de la bowling ball porque hecho, aparece un comandante. No, pero de ahí, ¿sí? No, ahí se ve que un chabón tenía unas esposas. Y le dice, la otra esposa solamente puede estar conectada a una cosa. Bueno, pero no te dice nada más. El del bowling ball te lo dice mucho después, te lo dice Ames después, cuando te dice que tienen capacidad nuclear y toda la bola. Pero vos, o sea, vos lo que sabías a través del coronel cuando te hace el briefing. Lo del maletín con el coso es después de que aparece Fortune, que se lo lleva al chabón. Claro. Ahí ves el maletín y después te lo explican. No importa. Hasta ahora solo sabés que un chabón tenía una esposa puesta rota. Nada más. Por ahí te dice Snake eso, pero no te dice tipo qué era. Eso. Continúa la misión y básicamente te enterás que había un tipo que desarmaba bombas y tenés que ir hacia él porque aparentemente quieren tirar abajo el complejo. Y ahí le dice a Snake, Raiden, ¿y los contaminantes? Y el chabón tipo, ¿qué? ¿De qué carajo estás hablando, pibe? Media pila. Bueno, cuestión que vas hacia ese lugar y en el camino te cruzas con Fortune. Está peleando con el resto de los SEALs, los hace mierda a todos, todas las balas la esquivan zarpado, super forjado, wing a pleno, y se llevan a... ¿Estaba con Bump ahí o no? No. Bueno, se lleva al presidente y a la valija esta que vos decís, que después se explicará bien. Cuestión que el puente que conectaba al core de Shell One, a la parte inicial de la planta, se rompe y no podés acceder por ese lado, a pesar de que sabes dónde está el presidente, entonces tenés que seguir, vas y hablas con Steelman, que es el tipo que desarma bombas Yuppie. Ahí te encontrás de nuevo con Snake, que ya se despertó de su siesta, y te cuenta que hay un tipo que se llama Fatman, que los aprendiz, que le gusta romper todo y que... Que es parte de Dead Cell, y por esa razón a Peter Steelman lo llevaron a la planta, porque como era su aprendiz y qué sé yo, es como que el chabón, entre comillas, conocía todos los trucos de Fatman. Sí, como esa película que no me sale el nombre. Cuestión que... ¿Profesional? ¿La de Stallone? No sé si era esa. Ok. Pero no importa. Una que sí, había un escuadrón de bombas y el capo, el que ponía bombas era ex escuadrón de bombas. Y él, ¿no era de cosas? ¿De Keanu Reeves? No sé. No, esa de... Speed tenía... Pero el chabón que ponía bombas. No sé. Bueno, no sé, había una. Sí, creo que en Speed pasaba eso, de hecho. Que era... No, yo la que digo es... La que yo digo es de Stallone con James Woods, que... Uno es el autobús que tenía que ir rápido. Pero, sí, tenía que hacer ese chiste. Que el chabón es tipo ponedor de bombas profesional. Ese, y pero... El del final con la bomba de mercurio. Bueno, claro. Es. Sí, lo que Fatman. Sea. Cuestión que Fatman te dan un detector y vas a detectar bombas. Una de las mujeres. Que Fatman apesta perfume, entonces tenés un coso que detecta el olor de Fatman. De Fatman. Sí, hay uno que está en el baño de mujeres que no probamos, pero si llamamos a Rosemary ahí te caga pedos por estar en el baño de mujeres y esas cosas. Y nada, hay un montón que están escondidos en varios lados. Hay uno que está abajo de un tubo, hijo de puta, que siempre me olvido cómo ir y se lo tuve que decir a Mati y le dije: cuando estés acá, anda por abajo del tubo. Sí, en el Strat A. Es una patada en la pija. Sí, es una de esas poquitas cosas como que no te das cuenta que podés pasar por ahí. Sí, no, sí, porque el ángulo de cámara tampoco es el claro, no más... Ayuda, porque está a lo largo. Sí. Sí, el caño no, está a lo largo. No, fue una indicación muy, muy leve y no era suficiente. Creo que el caño era de otro color, pero no había más. Sí, todos los caños son blancos, salvo ese que es rojo, pero el tema es que es un rojo muy oscuro y además la habitación no es la habitación mejor iluminada. O sea, hay un montón de cosas que sí, que afectan. Bueno, la cuestión es que no explicamos algo que es esencial... Que es la distribución topográfica, si se quiere, del Big Shell. Que es un strat... sí, es geométrica o geográfica también. Porque es un strat central, o sea, es una plataforma central que está rodeada de seis plataformas que la orbitan. Y en cada una de esas plataformas había una bomba donde uno tiene que ir y con un spray especial que congela el detonador, le tiene que rociar... Y una vez que la rocía, la bomba queda totalmente desactivada, por lo menos por el tiempo que ellos necesiten que esté desactivada. Sí, de hecho, bueno, son dos centrales con seis cada uno y Snake se va a desactivar las bombas que están en la otra mitad del complejo. Básicamente son dos hexágonos. Sí, dos hexágonos con un centro. Y vos me dijiste que acá si mirabas para un costado veías a Snake en la cajita. Lo que sucede es que como cada una de las secciones están pues tienen dos salidas, una para el strat siguiente y otra para el anterior, si vos salís del strat B, que es donde está Peter Steelman, hacia el C, que es el que conecta las dos shells, vos ves a Snake con una cajita caminando por el pasillo. Sí. Usualmente lo que el 99% de la gente hace es arrancar contrarreloj, solamente porque es más fácil, sino que además porque la primera bomba está puesta en el baño de mujeres que está al principio y te hace salir por te hace salir por la puerta que está inmediatamente después del baño de mujeres. Claro. Game design. Pero bueno, de hecho cuando volvés también te cruzas con drones, que son los nuevos enemigos que hay. Sí, algo que no mencionamos es que en el tanker, cuando terminás de matar, entre comillas, a Olga, aparece un Cypher, que es un tipo de drone de la Armada de los Estados Unidos. Entonces decís, ¿cómo? Pará, primero están los Marines acá metidos, también está la Armada y ahora rusos, es como un quilombo enorme. Y algo que no explicamos, que nos lo pasamos, es que la pista anónima de dónde estaba ese Metal Gear siendo transportado le llega a Otacon a través de alguien que se hace denominar EE, que no sabemos quién es. Otacon después dice que él tenía una media hermana y bla bla, pero a partir de, hasta ahí no sabíamos nada. Mati se está aguantando. Vamos a llegar a la parte de la. Pero porque lo dije en castellano, seguramente. Se hubiera dicho no, en inglés. No, igual la venía midiendo. Era Albert Einstein. ¿Qué? Claro. Bueno, Albert. bueno, cuestión que estamos por la parte de ir a ver a Fatman. Bueno, estás yendo, estás desactivando todo. Cuando desactivas todo, resulta que te llama Stillman y te dice: che, acá hay una bomba que es como la madre de todas las bombas. Sí, igualmente ella venía diciendo el tema de che, están puestas en cualquier lado. Snake lo llama a Peter Stillman y le dice: che, Peter, chequé lo que vos me habías dicho. Y sí, hay una bomba como mega gigante abajo de todo. Dice: puta madre, tenía razón. Déjame a mí que yo puedo ir a verla tranquilamente. Y el chabón se manda. Y cuando llega, te llama a vos y te dice: sí, mira, la bomba esta no tiene absolutamente nada que ver con lo que veníamos desactivando antes. Es una bomba súper zarpada. Y básicamente me cagó el chabón porque tiene un sensor de proximidad. Así que si yo me alejo, vuela todo al choto. Y el chabón dice: bueno, no queda otra. No puedo desactivarla porque no sé cómo. Así que yo me voy a ir corriendo. Y cuando vuele toda la pija, nada. Suerte. Si puedo, te llamo. Claro, si puedo, te llamo. Chao, chicos. Y ahí lo que te dice es que hay otro sensor distinto que él dejó en el Strat B para poder detectar dónde está esa bomba, porque no tiene el perfume de Fatman, sino que está utilizando otro tipo de sensor distinto. Entonces vos tenés que volver al Strat B, agarrar ese nuevo sensor y con ese nuevo sensor buscar la bomba, que encima es a través de una cuenta regresiva. Vos tenés, en normal son 300 segundos. 400, creo. Perdón, 400 segundos. En hard son 300. Llegás tranquilo. Sí, llegás de sobra. Porque te da tiempo para recorrer todos los strats. Sobre todo porque una vez que vos entrás al strat donde está la bomba, ya el aparato, si lo tenés activado, empieza a vibrar. Muy lento, pero empieza a vibrar. Entonces sabés que estás en el lugar correcto. Determinado el lugar donde está, que es el strat A, por donde vos accediste por primera vez a Big Shell, sí. Te tomás el ascensor para bajar hasta el nivel del mar, digamos. Ahí encontrás la bomba que está tacheada a la parte de abajo de un submarino. Que dicho si sea, mirabas al principio. Exactamente. Si mirás al principio de todo en el juego, mirás para arriba y está puesta ahí. Yo eso no me fijé, pero sí me había fijado en el baño y veía la que estaba en el baño, que ya me la acordaba. Y bueno, vos desactivás la bomba con el spray y una vez que la desactivás, ahí Peter Stillman vuela la chota. Bien. Bueno, la joda era que justamente las bombas que estaba poniendo Fatman estaban en lugares que no eran estructuralmente importantes, claro. Y por eso Stillman sospechaba que había otras en otro lado. Por eso Snake encontró esa, fue a desactivarla, falló, se rompió un strat entero del strat del H. Shell 2. Y no, el H no, es el H es el del helicóptero. No. Ah, no, está bien, el F era el del helicóptero. O algo así. Puede ser. Sí, lo que sea. Cuestión que se rompe el Strat H y se cae esa parte y como que se empieza a inundar el core del 2, te dicen. Uh-huh. Y como que está todo medio raro. Y si se rompe uno del otro core, del 1, digamos, del Shell 1, se rompería el balance y sería toda la mierda. Vale. Así que tenés que asegurarte de que Fatman no pueda poner ninguna bomba más. Así que básicamente tenés que ir y cagarlo a ti. Sí, de hecho, a vos el coronel te llama y te dice que Fatman pidió expresamente verte y hablar con vos. Y te dan, de nuevo, 400 segundos. Pero antes de esa llamada, vos cuando estás volviendo al ascensor que te lleva a la superficie, sí, nuevamente... Te ataca Fortune. Baja del ascensor Fortune y básicamente es una pelea de supervivencia que yo la diría, yo la categoría como boss fight, pero técnicamente lo es. Pero no. Porque básicamente lo que tenés que hacer es sobrevivir durante, creo que son 2 minutos. Que sube y baje el ascensor. Que en Extreme son los 2 minutos más largos de la historia. Porque Fortune dispara como si fuera una ametralladora, ¿no? Como un rifle. Tipo, los disparos de Fortune es tipo pa, pa, pa, pa, uno tras el otro. Tranca. Y cada disparo revienta las cajas metálicas de una. O sea, no es bien. Que cada caja metálica banca 1 o 2 disparos. Eso lo sé porque en su momento lo jugué en Extreme y lo gané. Porque sos un enfermo de mierda. Porque soy un enfermo de mierda, pero bien. Sí. Una vez que pasa todo ese asunto, ahí te enterás también que es la hija del chabón del tanker. Exacto, el capo del tanker. Y que, o sea, pensaba que eras Snake. Dijo, acá estás, al fin. Sí, me vas a poder matar. Y culpa a Snake por matar al viejo. Y como que su vida es una tragedia constante. Y es súper emo. Porque en realidad nunca supe. Tipo, soy una negra rubia, no entiendo cómo funciona esto. Tipo. De ojos claros. Y ya ahí me arranca a decirte, matame, matame, matame. Sí, y le tiras tiritos. No solamente eso, sino que además hay otra cosa. Yo nunca entendí, por ejemplo, si es cierta, de quién estaba hablando. No sé si Scott Dolph es el padre o es el marido, porque el marido o el padre es el creador y el director, entre comillas, de Dead Cell, que es la unidad de ellos, y el otro fue muerto porque bla. Entonces no sé realmente cuál de los dos es, si es el padre o es el esposo, el creador de Dead Cell y el que terminó matando a Snake. Creo que es el padre, pero no lo sé. Creo que era el padre, no sé, pero es como que... Hasta cierto punto a mí me parecía que era el padre por una cuestión de paralelismos con también lo que pasó con Olga y con la abuela. Ah, pues. Como que es una saga de patricidio pleno. Claro, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que te enteras todo esto, se te presenta, digamos, como personaje más allá de. Sí, mira cómo mato al Seagull y nadie me baja. Y también está Vamp ahí que le dice algo así como: bueno, encárgate y nos vemos. Vamp es el que viene con el ascensor. O sea, se va con ella. Sí. En realidad no, lo que pasa es así. Cuando termina la boss fight, llega el ascensor, se abre la puerta, sale Bam y sí. Vos justo, o sea Raiden, justo dispara, la bala por supuesto esquiva, ¿no? En cinemática, la bala por supuesto esquiva a Fortune y le pega a Bam en la cabeza y lo, entre comillas, mata. Claro, se lo lleva. Y Fortune se queda ahí llorando y vos te haces el boludo, medio que pasás de costadito, te tomás el ascensor y te tomás el palo. Después de eso Bam se despierta y está todo bien. Bien, no, al revés. Me tiró en la cabeza y decís que bueno, murió el peor personaje de la saga. Después se despierta y decís la puta que lo parió. Y el juego sigue. Bien. Ahora sí, no 300 sé si es, segundos. No sé si es el peor personaje de la saga. No, me faltan un par de juegos todavía. 300 segundos para ir a buscar a Fatman, que está arriba de todo en el Strat E, que es donde está el helipuerto y está estacionado el Harrier. E de helipuerto, claro. E de helipuerto, exactamente. No sé si no era el F, no importa, en el Strat que queda. En el Strat sí, bueno. Llegas ahí y Fatman aparece un gordo con rollers y un equipo de escuadrón antibombas. Y es tipo a pelear. Tomando vino en pajita. Tomando vino en pajita. Patea el micrófono. Yo con. Bueno, y sí, el chabón básicamente está ahí, te cuenta qué onda de Cell, te dice: soy gordo y me gusta explotar todo, grow fat y no sé qué. Y pantalla entra en blanco y de golpe ¡pum! Es la siguiente pelea. Donde tenés una distribución de lugar parecida a lo que era la pelea con Vulcan Raven. Vulcan Raven diría, el chabón va poniendo bombas por todos lados y tenés que desactivarlas. Además de cagarlo a tiros, me pareció bastante original dentro de todo. Sí. El tipo va en patines, lo cual lo hace ser bastante rápido a pesar de ser un gordo fofo. Y su traje lo hace bastante a prueba de balas, así que hay que usar a primera persona para pegarle headshots o cagarlo a tiros que eventualmente le pega la cabeza. Uh-huh. Porque es medio pelotudo Raiden, pero sabe apuntar. Sí, la estrategia usualmente, como dijo Nico, es primero intentar seguirlo lo más de cerca posible, a pesar de que es bastante difícil por su velocidad, justamente por estar en roller, para poder desactivar las bombas lo más rápido posible y así tener el suficiente tiempo para poder pegarle los tiros, poder tirarlo de los rollers que he tirado en el piso, y cuando se está levantando uno tiene bastante ventana tiempo de posibilidad para tirarle en la, para pegarle en la cabeza. De hecho, algo que funciona muy bien es cuando se está escapando con los rollers, lo cagas a tiros y si alguna le pega, cae al piso y le das. Uh-huh. Y aparte le interrumpís el patrón, porque si lo dejás, si no le pegás seguido, pone más bombas. Sí. Se pone medio choto. Las bombas creo que el máximo que tiene son 4 en normal, 6 en hard y 8 en extremo. Porque simultáneas o el simultáneo. Sí, simultáneo. ¿No? Y el tiempo disminuye de 40 segundos en normal a 20 en extremo. O sea, 20 segundos para 8 bombas. Tranca. Por eso tenés que correrlo en stream y tenés que cagarlo todo el tiempo. Y por eso sí, aparte cuando te pasa cerca, viste que te saca, te desequipa las cosas. Sí. Y eso lo hacen todos los bosses, no sé de dónde salió esa idea. No tengo idea. Bueno, cuestión que también cuando llegas ahí a buscar a Fatman te das cuenta que no está el Harrier que antes estaba. Exacto. Tipo, Foreshadowing. Y le dice a Snake, porque Snake estaba con el helicóptero sacando los rehenes mientras, y le dice, no. Bueno, estaba yendo a estaba hacer yendo. Eso y le dice, che, guarda que no está el Heimdall, y no el Heimdall, el coso, el Harrier, y no sé dónde está, así que guarda con eso. Y dice, bueno, lo voy a tener en cuenta. Así que bueno, derrotas a Batman, pone una bomba final, que, oh no, ¿dónde está? Y ves a Batman y estaba ahí. Claro. Antes de hablar de lo que viene, porque es muy, muy relativo a eso, cuando vos estás a punto de pelear con Fatman, te encontrás primero a Olga, cuando estás antes de pelear a Fatman, cuando llegás al Strat E, te encontrás a Olga arriba de una escalera hablando por radio con Solidus, en realidad con Solid Snake, entre comillas, diciendo, che, mira, acabo de ver un pibe vestido de un ninja. Y Solid le dice, ¿cómo? ¿Estás loca? ¿Qué mierda estás hablando? Mentira. No, esto no puede ser, qué sé yo, es todo verso. ¿Estás seguro que no es uno de tus hombres? No, nosotros no tenemos nadie así en la unidad. Dice, bueno, después me voy a encargar. Acto seguido, matas a Fatman y cuando te estás por escapar, ¿quién cae? Este ninja. Famoso ninja. También paralelismo con el 1, tipo, explota un gordo y de golpe hay un ninja. Bien. Claro. Cuestión que el ninja te dice, vamos a hablar a un lugar privado, a mam, y te lleva a un rinconcito. Te lleva a un rinconcito así donde tipo se pone así las manos como diciendo hablemos por codec, que es más seguro y gasta menos presupuesto de animación. Claro. Y empieza una conversación sobre qué onda la vida, ¿no? Es tipo, ah, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Así. Y dice, así que vos sos el que enviaron los Lali Lulelot, te dice. Y vos tipo, what the fuck? Y bueno, y te dice... Y acto seguido te dice, Metal Gear. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, terrorista, Metal Gear. Y cosas así. También recordemos que Fatman no sabía nada sobre esto de que pedían un rescate por el presidente. 30 billones de dólares. Sí, es tipo, ya tantas veces Raiden le mencionó a todo el mundo de los contaminantes y del rescate y nadie sabía un choto, que no sé ni por qué el chabón no se dio cuenta todavía de que cualquiera todo. Sí. Pero bueno, te dice, no, acá macho lo importante es Metal Gear. Es tipo, este es el lugar donde se... Lo están desarrollando un nuevo Metal Gear. Y es como, ¿what? No, otro. Claro, y es como playero. Aparte, vos ya sabés que existió el prototipo del rey, entonces decís, para, ¿es otro más? ¿O es el rey final? ¿Cómo funciona esto? Y acá es cuando empezás a playar cualquiera en el juego. Entonces nada, bueno, también antes te había llamado y te había dicho de las minas, como en el 1. El Mind Detector. Use a Mind Detector. Sí. Y te lo dice así con acento de ruso sospechosamente. Sí. Y toda una movida así. Y con una voz curiosamente sexy, a pesar de que está como 4 tonos más abajo. Tranca. Pero bueno, nada, entonces te habla un rato y te revela Metal Gear y te dice dónde está. Te dice, el presidente no sabemos dónde está porque lo movieron, pero si vas a hablar con Ames, que es el capo de seguridad del presidente, debes saber dónde está. Exactamente. Porque... no sé, porque los terroristas deben haberlo dicho justo en su cara o algo así. Claro. No sé, no tiene sentido. O algo no de eso. El tema es que cuando terminás de hablar con este ninja famoso que te da un equipo de soldado ruso, te da un celular y te da un par de cosas más, vos llamás al coronel y le decís al coronel, che, coronel, mira, acabo de hablar con un pibe que está re loco vestido de ninja y me dijo que tengo que hablar con un flaquito que está en el Sherwan Corps. ¿Qué hacemos? Y dale bola, te dice el coronel. Es lógico. Total. Y es tipo, pará, vos me estás diciendo que un chabón que viene de no sé dónde, que está vestido de ninja y que me dijo todo esto, ¿le tengo que creer? Sí, ah, bueno, listo. Y todo el tiempo te hablan, todo el tiempo te dicen que, o sea, esto ya no es como antes, tipo, ya se murió Grey Fox, o sea, él no... No, sé, solamente no es parte de la simulación. Te dicen, este coso no es parte de la simulación. Y es todo el tiempo. Lo que pasa que al inicio... A ver. Eso te lo van diciendo todo el tiempo. No, no, está bien, pero no al inicio también Raiden habla de cómo él hizo la simulación de Snake en Shadow Moses. Pero vos pensás que te entonces, están hablando claro. De eso, pero de golpe empiezan a decirlo sobre cosas que están pasando ahora, no como cosas de, che, vos no... Claro, está como constantemente... Nunca entrenaste eso, no, es tipo, che, esto no es parte de la simulación, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, cuestión que también te dice que tenés que agarrar una AK porque los chabones que están en el core del Shell One tienen distintas armas. Tienen distintas armas, lo cual es interesante. Así que vas, agarras el AK en la armería, que es la parte más difícil de recorrer todo el conchudo juego porque está lleno de guardias con un patrón re molesto y hinchapelotas. No solamente eso, sino que ahí también hay una edición nueva del juego que es uno de los guardias que está reportando cada 40 segundos, que es cuando más o menos termina su ronda, sí. Agarra la radio y reporta diciendo, ah, por acá está nothing todo bien. Here. Nothing here. Y corta y se lo guarda y sigue sí. caminando. Eso es otra de las adiciones. Si a ese lo tiene. Dormís, te vienen otros cabrones. Básicamente, si a ese lo dormís, lo que pasa es que cuando llama el chabón a través de la radio de los otros, dice que la comunicación se perdió con el chabón con que reportaba, que uno de los que está dentro del Strat reporte, y cuando va y reporte dice, no encontramos al soldado, dice, bueno, ahora vamos a mandar uno de reemplazo. Sí, sí. Y te manda un chabón animal. Nuevo que hace el mismo patrón. Y bueno, de la IA y todo eso vamos a hablar más al final. Sí. Pero bueno, cuestión que, continuando, conseguís el acá, vas hacia el core y tenés que agarrar el directional microphone para que te dice el ninja. Use the directional microphone. ¿Te lo da el ninja? No, te lo dice y te dice que está en algún lado del Core One, sí. Porque aparentemente es estándar para una planta de procesamiento de agua barra cubierta de cosas conspiración. Gigante. Pero bueno, vas y tenés que ir al subsuelo donde ves una oficina muy parecida a la de Ocelot, curiosamente, a la de Otacon. Siempre me confundo Ocelot y Otacon. Y hay un loro. Que es relevante que el loro esté en el mismo lugar que el Directional Microphone, porque aparte de probar con él para ver cómo funciona, es una pista para el 3, ¿no? Claro. Lo cual es muy copado e interesante. Pero bueno, nada, agarras el Directional Microphone y vas a ver los rehenes, a buscar a Ames, que tiene un marcapasos, entonces vas a escuchar que su corazón es distinto a los demás. Entonces vas, hay uno de estos que reportan todo el tiempo que te hincha las pelotas y tenés que estar ahí vestido de guardia haciéndote el boludo, pero cada tanto sacar el directional y apuntar y ver cuál es. Y cuando le apuntas a alguien y digamos terminás descubriendo si es Ames o no, es básicamente cuando le preguntás con el botón, con el triángulo, le preguntás "You're Ames, aren't you?" Y si no es Ames en este caso, es como que el chabón empieza a hacer ruido y empieza y tipo los guardias pueden escuchar y no es que se pueden poner en alerta, pero sí pueden venir a investigar qué es lo que pasó. Entonces tenés que tener cuidado de no hablar mucho con todos los chabones, sino que intentar ir directamente a Ames, que tiene, o sea, si ya lo jugaste 6.000 millones de veces como lo jugué yo, tiene 4 lugares posibles de spawn, entonces vos jugás uno de esos 4 y sabés dónde está. Bien. Bueno, hablas con Ames y el chabón te dice, ahora sí, que el presidente tenía una valija que tiene para meterle entry codes y disparar un misil nuclear, tipo tranca, porque sí. Entonces, no sé si se justificaba por qué la tenía. Se justificaba, pero no me acuerdo ahora cuál era la excusa. Nada, lo que sea, cuestión que te cuenta de que los terroristas, con la cooperación del presidente, porque tiene que cooperar para que ande, por cómo funciona la, o sea, como que le mide el pulso y todo eso. Y tiene medidas biométricas, y la única forma de que las medidas biométricas normales den por activada la bowling ball, que es esta valija que puede activar los misiles nucleares, es si el presidente voluntariamente accede a poner los códigos y a que sea escaneado, digamos, toda su biometricidad. Biometrizancia. Bueno, entonces nada, es como que, pero ¿por qué colaboraría con él? Y todo el dilema de que el presidente está de alguna forma metido en el quilombo. Ames también te dice que, o sea, vos ya lo sabías, pero te dice que antes el presidente anterior era Solidus y toda la bola, uh-huh. Y que él estaba con los Patriots, pero no. Y o sea, no, todavía había... eso no lo sabes. Lo de los Patriots te lo decía, ¿no? No, lo de los Patriots lo menciona. Por primera vez Solidus menciona a los Patriots y el presidente te explica todo lo de los Patriots. Bueno, sí, y ahí, o sea, claro, vos estás ahí y justamente empiezan a hablar Ocelot y Solidus y empezás a escuchar y te hablan de que, bueno, el presidente está en tal lugar. Exacto. Tenemos que... Ya metimos los primeros códigos y en una hora... Tenemos que rechequearlos. O sea, verificar para validar los datos. Y después de eso que, lo podemos hacer pija. Claro, tenemos que mantenerlo vivo hasta entonces y cooperando. Cuestión que cae Olga y dice algo. Sí, lo que dice Olga es básicamente, espero que esto salga bien porque si no voy a hacer mierda a todo el mundo. Y básicamente tiene un bronca contra Ocelot porque Ocelot le dijo que él, entre comillas, no pudo ayudar a su padre. Pero Olga sospecha que Ocelot tuvo algo más que ver que simplemente no pude ayudar. Como, por ejemplo, meterle un balazo entre las cejas. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, también ahí es como que te das cuenta que hasta ese momento no estaba del todo claro. Pero sobre todo Raiden se da cuenta de que los soldados... son subcontratados. Sí, y es un el ejército es de Olga. Murkovich, y que en realidad como que pareciera que Solidus y que Ocelot también obviamente tienen sus propias agendas que no necesariamente van con las de los soldados. Uh-huh. Y eso es interesante también. Cuestión que termina esa conversación y Ocelot sale y te ve y te dice... ¿Qué hace? ¿Qué hace Guachín? Y se muere el Ames así de un heart attack, porque aguante de hacer flashbacks al 1. Y ahí tipo como que Ocelot te dice, Carrier Boy, qué sé yo, que es como haciendo una joda como, debes tener el virus adentro. Así para sí, eso, con su memoria. O ¿no? Sos el chepibe de Corre Veidile, porque es como una especie de... No, igual Carrier viene sí, de... Sí, Carrier viene de enfermedad, de ¿no? enfermedad o algo así. Pero bueno, cuestiones... Aparece que... Mr. X y te protege de los soldados porque sí. Se activa la alerta y vos salís cagando. Y cuando mueve la espada hacia dos el otro se le hace bozo y levanta la mano así y zafa. Que es muy bueno. Y nada, y te escapás y tenés que ir al Shell 2 a buscar al presidente. Exactamente. Así que vas hacia el Connecting Bridge... donde ves que hay un montón de explosivos y te dicen, tenés que volver hasta la concha de la lora a buscar el sniper. El que te avisa de eso es Snake, porque sí. Te llama por teléfono, te llama por celular y te avisa que está todo con explosivos ahí porque no quieren que la gente pase por ahí. No, mentira, no te llama Snake. No. Lo dice Ocelot cuando está hablando con Nunca Solidus. Nunca usé el celular, no sé para qué servía. El celular para lo único que te sirve es que te manda un mensaje Mr. X y te dice, hay fueguito acá, lo puedes apagar con el spray. Bueno, estás con Emma, mucho más adelante. Ah, qué loco. Pero bueno, ya... Cuando... Por ahí, creo que solo te lo dice si no lo haces antes, porque sí, ya puedes hacerlo antes. Probablemente. O sea, si vos lo descubrís por tu cuenta, no te lo dice. Okay. Pero bueno, en la charla que tienen Solidus con Ocelot, Solidus le pregunta: ¿qué pasa con el Connecting Bridge 1 y 2? Ya pusimos Semtex y está todo lleno de explosivos, así que nadie va a poder pasar, dice. Después, bueno, igualmente, te llama Liquid. Solid Snake y te lo dice igualmente. Bueno, vos ahí podés bajar básicamente todo con la pistola, menos el del dron, que necesitas el sniper sí o sí, porque no te deja, hijo de puta. No llega, no tiene el rango suficiente la pistola. No, a pesar, pero si llegamos a volar el... Podés pegarle a uno que está más lejos que el coso, pero el dron no te deja, está como... O sea... ¿Ah, sí? Le podés pegar al dron, que hace que reviente todo igual. Claro, sí. Creo que el dron de hecho, creo que... No, al dron le pegamos con el rifle sin querer después, pero con la pistola no le pegaba. Sin embargo, el dron está volando, digamos, a 3/3 de la distancia del puente, un poco arriba, y a uno de los que estaba ya pasando el puente le podíamos disparar. Sí. Pero me di cuenta que en otros mapas también, tipo, no le podía disparar a los drones si no era con el rifle cuando era muy lejos. Es medio raro. Sí, no importa. No probé al que estaba atrás de la bandera con la pistola porque sí, yo sabía sí. Que había uno ahí, pero fue como, bueno, no importa. Cuestión que volvemos, agarramos el rifle otra vez en ese lugar de mierda que siempre que entro algún quilombo sale. Sí. Y volvemos a salir y encontramos el rifle para dormir también, que está ahí nomás. Abajo en el alcantarillo. Sí, porque aguanten los videojuegos. Y volvemos ahí, bajamos todos los Semtex y decimos, vamos a cruzar el puente, tipo íbamos a cortar ahí. Y no me acordaba que ahí venía el Harry, que fue la concha de la noche. Y bueno, aparece Solidus, se te presenta oficialmente como, hola, soy Solidus. Tal vez me recuerdes de momentos presidente. Como atrás del vidrio. Y Mr. President. Claro. Y nada, te dice... ¿Qué te dice? Primero se presenta y dice, yo soy Solid Snake. Y justo estaba pasando el helicóptero con Snake. Y Snake dice, that is not Solid Snake. Y entonces el chabón agarra y dice, brother, le dice. Y básicamente ahí se revela que Snake es Snake. Y que Otacon es Otacon. Y el otro Snake es el otro Snake. Claro. Y en realidad Solid es Solidus. Claro. el otro tipo, yo soy Raiden, hola. No, nadie le importa, Snake. Snake en el helicóptero. Y bueno, entonces nada, Snake te da, tipo el chabón se sube a un Harrier pilotado por Bump y Snake te tira un Stinger y te dice, guachín, bájalo de ahí que mi helicóptero no tiene armas. Y yo te voy tirando soporte. Enter, en pelea de, contra. En vez de dispararle desde el helicóptero. Claro, no, de hecho, el soporte que te da es con el lanzagranadas. Sí. Bueno, pero tenía un Stinger hecho. Sí, o sea, tenía un Stinger y lo podría disparar disparado él. Pero bueno. Videojuegos. Sí. En fin, la cuestión es que eso, por supuesto, hace alusión a la pelea contra el Hind D en el Metal Gear Solid. Sí. Y la parte anterior de desactivación del Semtex con el rifle de francotirador representaría teóricamente la primera pelea contra Sniper Wolf. ¿Por qué estoy haciendo todas estas referencias? Lo vamos a revelar cuando lleguemos al final. Yeah. La cuestión es que una vez que explota el Harrier a la chota, una de esas partes de explosión le pega al helicóptero de Snake y el helicóptero de Snake, así como medio clenque, aterriza en el helipuerto. Y el Harrier explota y hace mierda el connecting bridge entre 1 y 2. Y de la nada sale Metal Gear Rey y agarra el Harrier. Teóricamente pilotado el Harrier por Harrier no explotaba. Tiraba un misil a todas las bombas que te cuidaste tanto de no explotar. Ah, es verdad. Y mágicamente no perdés, sino que se cae el puente y está todo bien. Sí, se cae un cacho del puente. Y bueno, sale el rey y rescata el avión así como si fuera un perrito agarrando un palito en el aire. Exacto. Y mágicamente no lo destruye inmediatamente cuando lo atropella con una masa de una estúpida cantidad de metal y, exacto, y tipo... Acto seguido, Bump sale de la cabina y se pone a correr por arriba del agua porque aguante Jesús. Todo. Sí, porque Jesús. Y por supuesto, Solidus queda herido, lo cual, curiosamente, después de haberle tirado 25 misilazos a un avión, lo único que le pasa es que pierde el ojo izquierdo, nada más. Y medio como que se sonríe diciendo, ¡ah, soy Big Boss! Y no, soy En realidad eso se lo dice a Solidus. Sí, pero se sonríe cuando se agarra el ojo así, como que se queda como y después aparece un partido, claro. Bueno, la cuestión es que... ¡Es Mega Beat Boss! Claro, ponele. Y bueno, termina todo eso y queda destruido el puente y tenés que cruzar haciendo el plataformismo más tosco de la Tierra. ¡Ah, qué pijazo esa parte, boludo! Nos costó un huevo tratar de agarrar todo y creo que si agarramos todo. Creo que nos faltó una rayon. ¿Hay un lugar? Esa rayon... Que saltábamos, la agarramos y saltábamos y perdíamos. Sí, sí, ya sé cuál decís. Sí. Ese lugar, cuando estás en la conexión. No, pero al final pudimos agarrarlo. Hay una parte donde hay fuego. Que está, vos tenés la parte, digamos, del strat, del borde exterior. Sí, ya cruzaste, hay una que solo puede cruzar fuego. De un lado. Exactamente. Sí. El tema es que nunca en la vida pude acceder a esa parte donde se prende el fuego. No sé cómo desde mierda hacer. Ah, ¿sí? O sea, lo que haces es, viste que hay, cuando está la escalera que va hacia abajo con el Ryan, sí, ahí hay un fuego. Ahí hay un fuego. Entonces bajábamos, volvíamos a subir rápido, y desde ahí saltás al otro lado. Que es... casi imposible. Sí, pixel perfect. Ojo, esto después de haber cruzado y tratado de apagar el fuego con el coso. Claro, es lo que yo hacía siempre. Y de hecho yo intentaba apagar el fuego y decía, bueno, seguramente si me paro en el coso del otro lado, porque voy corriendo y hago la media luna, digo, bueno, capaz que llega. No, porque fíjate que el fueguito de enfrente, el que está la raya, un fueguito por donde irías por la plataforma, enciende después. Sí, enciende cuando te acercas. Pero bueno, nada, también ahí, probando todo eso, cuando pasé esa parte... que dije, no tengo ganas de apagarlo, salté, ahí me di cuenta que podía saltarlo, porque venía apagando todo como un gil y se volvía a prender al toque. Pero bueno, nada, sí, hay que saltar súper preciso. Sí. Y lo que había era que había dos lugares donde podías ir, o sea, podías saltar acá o podías saltar acá. Y si ibas a uno, volver y ir al otro era una patada en un juego, entonces nos saltamos una, que era una raya. Sí, sí, porque era el tema de que... Pero saltás ahí y tenés, tipo, estaban balas de sniper, balas de pistola... un pasillito de lo que quedaba del puente de la parte de abajo. Sí. Y ahí había otra rayon, creo, y más balas o algo así, no, nada importante. Sí, no. Y después podías saltar el fueguito y seguir por la plataforma, todo así bordeando por afuera, sí. Y te vas hacia el lugar donde está la entrada al Shell 2. En el camino nada. Drones, boludeces. Sí, te encontrás con, por ejemplo... se nota que esta parte es la primera parte que, entre comillas, puedo decir, está re de relleno, porque no tiene nada de la historia más que anda para allá. No, o sea, lo único que tiene, que es muy momento Kojima, que es cuando vas caminando y estás cerca de lo que es la parte de la entrada del Big Shell, que todavía vas caminando por la baranda exterior, Que encontrás con el chabón que viene, que es, por supuesto, si no activas la alerta hasta ese momento, se para un chabón en el techo, que vos no lo ves, y se pone a mear. Ah, no. Y entonces el chabón mea así para abajo y ves el arquito del meo y que cae justo sobre el lugar donde tenías que pasar, y se tiene que caminar sobre el meo y te mea vos encima. Y es como, vas así meado. ¿Y probaste llamar a todo el mundo como un meo a ver qué pasaba? No, nunca se me ocurrió. Hay que hacer eso. Porque el chabón, tipo, mea, después deja de mear y se va. Entonces yo esperé que terminara de mear y me fui. Y nada, no, bueno, ahí... Llegamos hasta el Shell 2 Core y ahí cortamos. Dale. Hacemos un mini break. Sí, estábamos deliberando sobre eso, pero sí. Bueno, básicamente avanzás un cacho, ves que hay unas puertas que están rotas después de tanta explosión y toda cagada a palos, como diciendo, anda para allá, pibe, y sí. No rompa las bolas. Y bajás unos drones, qué sé yo, te mandás al Shell Core 2 y ahí es donde se supone que está el presidente. Se activa la cinemática de Olga. Aparece, sí, Olga, que... cuando está escondidito, que Olga va caminando por todos lados. Claro, la va siguiendo con el Directional Microphone y está hablando con sus soldados. No, está hablando con Solidus. Con Solidus, sí. Y le reporta sobre vos. ¿No? Le reporta sobre vos y... Sobre cómo está el presidente. No, perdón. No con Solidus, con Ocelot. Con Ocelot, sí, sí, sí. Que están hablando sobre Garlukovich y toda la pelota. Y básicamente le dice, bueno, más te vale que no me traiciones de nuevo. Porque yo sé lo que hiciste. O sea, que no nos traiciones porque yo tengo dudas sobre vos y toda la pelota. Sí. Y por último lo que dice es que llama a los soldados que activen el Electric Fence. Que básicamente es exactamente lo mismo... que está antes del laboratorio de Otacon en el Metal Gear Solid 1. Sí. Así que nada, te llaman y te dicen, usa Nikita. Y es como, ¿de dónde lo saco? Hay uno acá convenientemente, bueno, ok. Claro, tipo, Snake te lo dice. Vos lo llamas a Snake y Snake te dice, me parece que vi un Nikita tipo en alguna parte del sótano del Shell 1, del Shell 2 Core. Y es sí. Tipo, ah, pero está inundado. Sí. Y voy a tener que nadar. Sí. Claro. Y es una y los controles de nadar son sí. Una reverenda patada en los sí. Huevos. Sí. La puta madre. Pero bueno, cuestión que. Igual te dice un remote control rocket. Sí, un remote control rocket. Así es como, Nikita. Pero bueno, bajás el ascensor. O sea, esquivás un par de chabones, bajás el ascensor. Nadás. Nadás como un hijo de revil puta. A cada rato tratás de salir para arriba y no podés porque el control es una pija total. Agarrás el Nikita. Sí. Agarrás a Nikita, volvés como podés, pegándote contra las paredes, explotando contra las minas. ¿Por qué mierda hay minas abajo de un lugar que no había agua antes? Porque gameplay. Mecánicas y cosas. Cuestión que... y Japón. Volvés y tenés que ver cómo hacer para desactivar el Electric Fence. ¿Cuántas veces, quiero saber cuántas veces le pegaron al presidente? Una. Ah, bien. Pero bastante porque bien. Queríamos probar, porque viste que está la baranda que cubría al sí. Coso que tenías que pegarle. Sí, si pasaba o no, era una cosa así. Y era tipo, si le pego acá llega a destruirlo, no sé. Y justo cuando estábamos yendo a hacer eso, el chavo se para enfrente del misil. Bueno, la concha de tu madre. Sí. Y fue como... Encima, el okay. Presidente es lo más pelotudo del mundo, porque tipo, cuando ve el misil, el chabón, en vez de alejarse del transformador, no, se para al lado del transformador y se esconde ahí. Es tipo, chabón, correte de ese lugar. No, ahora, el misil puede ir izquierda o derecha. A la izquierda hay una pared y a la derecha está abierta. Y va para la derecha el chabón. Claro. Y bueno, nada. Está bien, presidente. Por eso llegó presidente y vos no. También podía tirarse al piso y dejarlo pasar. Pero sí. No importa. Igualmente se hace como una bolita y se queda así como medio acurrucado. Nada, cuestión que es tipo, oh no, ¿cómo mierda hago para hacer esta parte? Te subís a una caja y haces lo mismo y llegás. Claro. Y destruís el coso, desactivás la electricidad y podés ir a hablar con el presidente. Y nosotros vamos a parar para tomar un café ahora. Exacto. Y después seguimos. Yeah. I stare at the stars and the sky up above and think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or

mira, con la R. Sí, lo descubrí el otro día probando cosas. Nos quedamos cuando estamos. Mr. President. Mr. President, estábamos a punto de hablar con Mr. President. Bueno. Yo mastico para el otro lado. Bien. Frases que quedarán para el recuerdo en la grabación. Y si esto fuera un episodio del podcast, quedaría como episodio de capítulo Yo mastico para otro lado. Claro, pero no es pero así. Pero no lo es. Bueno, mientras Mati mastica para el otro lado, vamos a retomar. Estábamos en la parte en la que entramos a hablar con el presidente. ¡El presidente! ¡El presidente! Y básicamente se nos revela todo lo demás, excepto por todo lo que se nos revela al final. Excepto por lo que se tiene que revelar después. Claro. pero bueno, ahí es donde Raiden se da cuenta de una conchuda desde que no es una planta de tratamiento de agua. Básicamente. Porque es como que no le alcanzó el hecho que esté lleno de armas en todos lados y que todo sea re militar, sino que tenía que alguien venir y decirle en la cara: che, capo, esto es un frente para un Metal Gear gigante que hay abajo del agua. Exactamente. Guarda, boludo. Llamado Arsenal Gear. Arsenal Gear. Y bueno, entonces el presidente dice que todo este lugar es una operación que tiene Arsenal Gear, que es un experimento nuevo de los Patriots, que son un grupo de chabones, 12 personas. Exactamente. Que nadie sabe exactamente quiénes son, que gobiernan el país desde las sombras. A través de corporaciones y todo ese tipo de cosas, manejo de dinero y magia. Ciberpunkismo. También. Cuestión que dice que él, tanto él como Solidus, fueron peones y que básicamente fueron elegidos por los Patriots y que todas las elecciones son una mentira y que todo es una mierda y que todas esas cosas que te dicen cuando ves 8Gates, ¿viste? Conspiranoia. Bueno, cuestión que. Bastante zarpada toda la exposición. Sí, que igual, hace en ese momento es en el que dicen que Solidus le empezó a caer mal a los Patriots porque había revelado el tema del Metal Gear. No, no había revelado. Se cortó solo haciendo el proyecto de Metal Gear Rex. O sea, el incidente de Shadow Moses es Solidus intentando cortarse solo para ir en contra de los Patriots. Okay. Sí. Y para seguir los pasos de Big Boss, digamos. Claro, el tema es que yo no había hecho demasiado ruido y a los Patriots no le cabía un choto. Claro, y lo sacaron, viste que entre comillas lo renunciaron. Digamos. Sí, claro. Lo nismanearon, digamos. sin balas esta vez, pero. Sí. Bueno, la cuestión es que. Nada, te revela que estaba colaborando con ellos porque él también, como que los Patriots no le caben un choto. No le están cabiendo mucho porque ve que lo van a reemplazar y que no, como que quiere quedar en la historia como algo más que un peón y que no, quiere exponer la verdad a la gente. Por esa misma razón él está colaborando con los terroristas y accedió voluntariamente a poner en la bowling ball toda su biometricidad, como había dicho antes, para poder activar la bomba nuclear, que en realidad después, en ese mismo momento, nos enteramos que no es una activación de una bomba nuclear, sino que es la activación de Arsenal Gear. O sea que lo que quiere decir esto es que a partir de ese momento Arsenal Gear está activo. No se está moviendo, pero ya está activo y está, entre comillas, funcionando. Sí, lo que no me acuerdo exactamente es por qué era que el chabón quería de repente cambiar de opinión y matarse, porque quiere que lo mates. Porque era el rol que él tenía que cumplir. Porque justamente lo sirvió y era tipo, lo que sucede en este momento es que él, una vez que él ya cumplió su rol, primero el presidente se da cuenta de que Raiden está siendo mandado por los Patriots. De hecho, él te lo dice a vos. Claro. Raiden, claro, por supuesto, no entiende una mierda. Sí. Y en ese momento es cuando el presidente dice: ok, mi rol a cumplir ya terminó, es tiempo de morirme. Ahí ya se había pasado la hora y se había activado de todo Arsenal, ¿no? Sí. Ok. Ah, bueno, entonces fue como, bueno, ya fue, matame, porque sí. De hecho, el chabón justamente le dice a Raiden: yo ya no le sirvo para nada, porque ya comprobaron los códigos y mi vida ya es como que no tiene ningún sentido. Y además, él se da cuenta, o sea, el presidente se da cuenta que básicamente Raiden era un agente de los Patriots. Acto seguido, cuando Raiden se niega a matarlo, entra Ocelot y le pega un balazo, lo caga matando. No me acuerdo qué era lo que le dice Ocelot en ese momento a Raiden. Sé que le dice algo, pero no me acuerdo si era primero tan relevante la historia y segundo si era algo como una especie de pista o de foreshadowing de algo que venía después. Creo que hablaba de algo de que era parte del S3 plan y... Era Ocelot siendo Ocelot, diciendo y no vos sos si pete, pero igualmente momento, me servís. Porque en varios momentos te dicen, pero en ese momento como que te dice, esto es otra sombra del recuerdo de Shadow Moses, nada más, o algo así. Puede ser, sí. Bueno, después de eso... En el 1 se murieron un negro y un presidente, y acá también. Claro. Después de eso vos salís de esa habitación y ahí te llama Otacon y te dice, mira, hay una cosa que hasta ahora no te dijimos nada ni nadie, que básicamente mi hermanastra, o sea mi media hermana, está metida en este proyecto, fue la que desarrolló la inteligencia artificial de Arsenal Gear y está en alguna parte del Shell 2. Así que si podés rescatarla, copate, me harías un gran favor y te lo agradecería eternamente. Eso sí, no sabe nadar y le tiene miedo al agua, así que suerte con eso. Claro. Y te cuenta por qué le tiene miedo al agua, que cuando era chico, bla, se sí, murió casi, el viejo. Casi se ahoga en la pileta y el viejo y el se pibe murió. Estaba ahogado ahí tocándose en el baño. Eso viene y después. De fondo, tipo, bla, lo que sea. Cuestión que te dice que su hermana Emma está ahí y que lo venía sospechando hace rato porque la pista anónima que les había dicho del Metal Gear Rey venía de esta persona llamada E.E. Que sería Emma. Que sería Emma Emmerich. Y que es no, Albert Einstein. De Albert. Y que siempre le decía I. Y nada, es como estúpido. Pero bueno, nicknames, Japón. El tema. Sí. Más adelante te hablaban del tema del virus, ¿no? Sí, sí. Primero tenés que ir a hablar con ella, que se supone que debe saber cómo desactivarlo. Uh-huh. Similar no me acordaba si era Otacon cuando te decía, che, anda a buscarla porque... Claro, similar a como en el 1 tenés que buscarlo a Otacon, que sabe cómo frenar a Rex. Pero bueno, entonces vas, nadás como un hijo de puta de nuevo, ya te sentís estúpido porque ya es ridículo cómo te cuesta hacer algo que ya hiciste... Tenés que seguir esquivando minas. Sí, es bastante más largo el camino. Llegas hasta el final y te enfrentas a Vamp. Así es. Vamp está en un lugar donde es, digamos, un tratamiento de agua que aparentemente algo de tratamiento sí hacían en el agua a pesar de ser un front. Todo eso. Yo para mí es un jacuzzi gigante, no sé. Pero básicamente decían que era algo que creo que el concepto existe y se llama algo así como agua pesada o algo así. No, al revés, el agua pesada es... ¿El agua pesada? No, el agua pesada es el agua contaminada por uranio. Sí. No, el agua super salada es en la que puedes flotar. Sí. Y... Bueno, había algo que hacía que te fueras para abajo y te ahogabas. Claro, bajaba la flotabilidad, entonces si entrabas ahí te morías a menos que seas vamp. Era con una especie de agua con exceso de oxígeno, entonces eso hacía que vos te hundieras para abajo y te ahogaras en oxígeno, básicamente. Bien. Cuestión que... Kojima, boludo. No sí. sé si está bien. Cuestión que, nada, Vamp es un vampiro loco y tenés que pelearle y por alguna razón pone un cuchillo en el piso y te frena la sombra, lo cual es como, ¿what? Y no tiene mucho sentido, pero está bueno. Le destruís las lámparas esas. Mecánicamente está bien. Destruís las lámparas esas y la pelea se hace bastante más simple. Hay que hacer primera persona un rato y cagarse a tiros y le ganás. Exacto. Después hay otra estrategia que es mucho más tira granadas al gameplay unfriendly. Gameplay unfriendly, sino que es bastante más rota porque es mucho más fácil Vamp, pero la voy a comentar después cuando hablemos de gameplay y esas cosas. Algo que hay que decir sobre la historia es que en este momento se escucha por los altavoces de todo el Big Shell que básicamente están evacuando Big Shell para que todo el personal vaya a Arsenal Gear y se acomode en sus respectivos puestos porque en cualquier momento vuelan todo al choto y sale Arsenal Gear debajo del agua. Claro. Como la tortuga Big Shell que está... sostiene al mundo. Como exacto. El... Claro, el Big Shell está sobre el Arsenal Gear. Exactamente, está montado sobre Arsenal Gear, el Big Shell. Sí. Después de eso, una vez que... Sí, una vez se que matas a... cae en el agua de la que se supone que nadie sobrevive. El agua super liviana, en la oxigénica. Misma en la cual nadó como 70 veces en la pelea, pero por alguna razón pero no él relevante. Sí puede, porque es Bam. Claro, y también caminaba sobre ella porque aguante ser Bam. Jesús, además de Bam. Tenés que nadar un rato más. Tenés que nadar un cachito más. Y ahí hay algo para agarrar que no me acuerdo qué era. No me acuerdo. Había un lugar que tipo doblabas y agarrabas a un ítem. El Body Armor. El Body Armor, sí. Que lo usamos poquito después. La verdad que para las boss finales no los usamos. Estuvimos medio pelotudos. Pero salió bastante bien igual. Sí. cuestión que... que nada, vas, encontrás a Emma. Emma tiene todos los dramas de Edipo y Yocasta y la concha de tu madre. Sí. Y nada, y como que tiene... Igual fue el momento, tipo, esta se mea. Sí, se mea. Y ahí está. Abrió el coso, igual Ryder llega con una pistola, abre así, patea el locker, le apunta con el arma... Y la mina se mea. Pero, o sea, está bien justificado desde ese punto de vista y desde el punto de vista de que a la mina la falopearon porque tiene toda la parte, digamos, de las piernas semidormida. Sí, y es como, ok, bueno, bien, podés no tener control de la parte inferior de tu cuerpo, sí. Así que. En realidad, lo que pasa, me contaron. Sí, no lo sentís. Claro. Entonces no tenés control y puede pasar. Bueno, la cuestión es que en ese momento, básicamente, la única forma de poder trasladar a Emma de un lugar al otro es básicamente agarrándola de la mano, y eso es un comando en el control que tenés que mantener apretado todo el tiempo un botón. Como la mecánica del ICO. Es la mecánica del ICO, exactamente, donde vos la tenés que llevar de la mano, y eso, por supuesto, hace que. No hace falta mantenerlo, la agarrás y vas. ¿Ah, sí? Se lo toqueaba. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo bueno era que siempre le pifiaba y terminaba ahorcándola o pegándole una piña en la cara, así, tipo, la también si la chocabas muy fuerte, se iba a la mierda. Sí, sí, bueno. Piso. Pero está buenísimo. Cada tanto un gachetazo a propósito. Claro. Tipo, dale, boluda de mierda. Sí, es bastante hinchapelota. Si se muere, llama a Tacón y dice. Pero bueno, nada. Nadás con ella. No, se te prende de la espalda cuando vas nadando. Es literalmente lo mismo que nadar sin ella, solo que necesitas parar más seguido porque ella no tiene casi. Tiene la mitad de oxígeno. Porque es una pelotuda. Y bueno. Y aparte de la caja de colisiones más grande. Así que sí, las bombas. Sí, también. O sea, se las morfó todas. Yo hice que se las comiera todas. Pero bueno. Iba pasándose dos bombas. Había dos bombas, dos bombas. Está bien, perfecto. Acá bien. Viene una cosa que es muy loca. Que si no la descubriste al principio de todo en el Strat A, cuando vas a desactivar la bomba grande de Fatman, lo descubrís ahora. Que es una vez que llegás al principio de todo y te tenés que tomar el elevador para volver al Computer Room, que es donde te está esperando Otacon, en el Shell One Core. De repente te encontrás todas cucarachas alrededor del ascensor. Y es tipo, te acercás con Emma y Emma te dice, no puedo porque las cucarachas son horribles y caca. Entonces agarrás, o sea, pelás el freezer ese loco que tenés en polvo. Y le disparás, no me acuerdo el nombre. El spray, ahí vamos. Le disparás con eso y las cucarachas empiezan a ir todo por todos lados. Y te dejan el camino libre para que vos puedas subir con Emma. Y de ahí tenés que ir para el Shell One Core. Para un segundo, sí. Todo esto viene así. No lo dijimos bien, pero el presidente te dice que Emma tiene una forma de desactivar el Arsenal Gear, que es un virus que no sé si era una prueba de contingencia o por qué lo tenía, no me acuerdo. Creo que era una especie de failsafe. O sea, como los palkis del Metal Gear Solid 1. Claro, entonces vos fuiste a buscarla, hablando con Otacon y diciéndole, che, tiene esto. Y dijo, bueno, anda a buscarla y tráela para acá y lo hacemos acá. Que es en el Computer Room donde estaba el loro, donde agarraste el micrófono. Exactamente. Pero bueno, entonces por eso tenés que volver y por eso estás con Emma, que tiene el disco encima. Sí, cabe aclarar que vos tenés una conversación con Emma, donde Emma te cuenta un poco más de cuál era el plan original de la inteligencia artificial que estaba desarrollando para Arsenal Gear, llamada GW o GW, en nombre de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, porque Patriots y cosas. Sí. Lo que sucede es que ellos utilizaron el incidente del I2K, donde se mete mucho y está muy presente todo lo que es eventos del mundo real que se translucen en el juego. Utilizaron la excusa del Y2K para infestar las computadoras de todo el mundo con una suerte de programa que hace de filtro, que GW puede controlar remotamente y de esa forma controlar el flujo de la información. Exactamente, entonces conspiranoia para todos. Bueno, cuestión que vas con Emma, subís el ascensor, estás de nuevo en la parte donde usaste el Nikita y tenés que básicamente dormir a medio planeta para pasar con ella y que no te rompan las bolas, pues si no se acaba muriendo, obviamente. Y salís de ahí y avanzás hacia otro strat, que no me acuerdo cuál es en particular, el L, donde tenés una escalera. Ya desde que explotó el mapa te empieza a marcar en el... desde que explotó el Connecting Bridge te empieza a marcar en el mapa las dos plataformas por las cuales puedes volver. Sí. O sea, las dos walkways. Las oil fences. Y que en realidad vos vas a usar una sola, pero te las marca como recorribles, ¿viste? Sí. Entonces es como que tenés que ir y caminar por una parte de abajo de la... Tenés que bajar hasta el nivel del mar, donde sí. Hay como una especie de pasarela alrededor de todo el Big Shell. Una pasarela flotante. Una pasarela flotante que hay todo alrededor del Big Shell, que es una red de contención, entre comillas, por supuesto, para que si hay un escape de petróleo desde el Big Shell, no se filtre a todo el resto del océano. Bueno, cuestión que vas hacia ahí y en el camino, obviamente, hay un guardia que te agarra casi seguro porque no lo ves ni a palos. Es un hijo de puta, boludo, ese guardia. Y es el que está atrás de la puerta. Sí, sí, hay dos. Sí, hay uno que está que lo ves y pasa, y apenas salís, hay uno mirando directo hacia donde vas. Y lo la metralladora hacia apuntando la puerta. Y es tipo, concha de tu madre. Pero bueno. Y encima tienen escopetas, que creo que son de los primeros que tienen escopetas. Yo la única forma que descubrí de a esos chabones poder, entre comillas, dormirlos sin que te descubran es... Esperá a que se asome el de acá y dormís este y después el otro. Yo por lo menos hice una cosa distinta. Le disparé con la SOCOM, disparé a la puerta del lado de adentro para que haga ruido. El chabón escucha el ruido, viene para adentro a chequear y cuando está ahí, ¡ping!, lo dormís. No, yo pude dormir a los dos. Lo que hice fue dormir a uno y cuando fue a despertar el otro le dormí a ese. Es la típica esa. Y a la mierda. Pero bueno. Yo hacía esa siempre, hasta un día dije, ¿y si puedo hacer ruido con otra cosa? Y fue tipo, claro. Sí, bueno, puedes hacer de todo. Puedes ponerte y golpear las paredes si querés. Sí, pasa que ahí estás mucho más expuesto porque el chabón cuando pega la vuelta es tipo, te ve al toque. Pero bueno, cuestión que de ahí bajás una escalera que de golpe la mina puede caminar de nuevo, yupi, porque... Es como que se recuperó de la droga. Y nada, como Charlie, boludo. No. Y bajás ahí y tenés toda la pecerela loca y te avisan que hay minas, así Claymore. Y que hay chabones y tenés... Pasa que como lo que te dicen cuando hablas con Snake, le decís, che, mira, vamos a ir a través de este lugar. Dice, bueno, ok, avísame cuando estés ahí para que yo baje y te pueda dar cobertura desde el otro lado. Sí. Lo bueno es que como todo el mundo, o la gran mayoría, está subiendo a Arsenal Gear, la seguridad va a estar reducida prácticamente al mínimo. Entonces, las bolas, hay un montón de drones y chabones, sí, y tal cual. Pero los drones son drones y chabones no hay... No, chabones no hay muchos, hay 5 o 6. No, aparecen más. No, si metes alerta, aparecen. Sí, si metes alerta, aparecen de la nada. Bueno, más allá de eso, van apareciendo más. O sea, bajás a todos los que hay y aparecen más. Sí. Siempre. Bueno, la cuestión es que una vez que Emma empieza a caminar por la pasarela esta loca, vos tenés que protegerla desde el strat donde estás parado con el sniper rifle, sí, siguiendo todo el recorrido, bajando drones, bajando chaboncitos, bajando las minas que están puestas en el... Yo tenía el sniper de dormir, así que pude dormir a varios, defense. Pero después algunos los empecé a matar porque venían nuevos que aparecían de la nada y los despertaban y era como... Sí, es más, ahí en esa parte es más fácil matar. Entonces, nada, hicimos todo eso que nos empezó a costar y tipo, no dificultad, sino, uy, qué paja. Sí. Y ahí cuando te ofrece ayuda a Snake, no me acordaba que te ofrecía ayuda a Snake. Sí. Entonces lo llamé y dijo, ah, vos apuntá y yo disparo. Y el chabón hace todo, es increíble, es como man, el soldado legendario, aguante todo, sos un capo y viva la patria. Y lo puedes ver al chabón ahí que todos está acostado snipeando y queda re ahí como los snakes y las snakes. Y bueno, nada, llega hasta casi el final Emma y sale Bam de abajo del agua porque aguante ser fucking inmortal y la agarra y la agarra con un cuchillo así como que le pega 70 tiros en la cabeza y se, entre comillas, muere otra vez. Sí, cae al agua y de repente a Emma le aparece un charco de sangre en el medio de la panza porque en algún momento la punteó sin saber. Un cuchillazo. Sí. Sin saber en qué momento la punteó, entonces la mina cae, se desploma y pega un grito de muerte horrible de ¡ah! Así. Y cae muerta, Snake la agarra, saca la pistola, le pega así 4 tiros a los drones que estaban dando vueltas por ahí y se lo lleva. Yeah. Corte al computer room, Emma tirada en el piso, agarrándole la mano a Otacon, media muerta, ya había dejado todo preparado para poner el disco y básicamente agarra el disco, mete en el disco del virus, lo empieza a cargar, Emma se muere, llanto, lágrimas, y el virus se detiene en el 90%. Es tipo, oh por Dios, ¿terminó o no terminó? Nunca lo vamos a saber. Y a partir de ese momento es tipo, bueno, ok, tenemos que ir y asegurarnos de que todo esto está roto, así que hay que infiltrarse a Arsenal Gear de alguna forma. De todo lo que hay en este juego que tiene tantas justificaciones científicas y todo, lo que más me echó las bolas es que el virus tenga una barra de progreso y que detenerlo no anule 100% al virus, porque el virus igual está medio instalado. Es tipo, ¿qué? Tipo, es muy 2000 eso. Me hubieras mostrado las cositas tipo Evangelion que se van poniendo rojos algunos sistemas y otros no, y es como tiene más sentido, tipo paró de propagarse acá. Y bueno, decís, bueno, mira, anda mal la, no sé, los regadores de tenían incendio y la puerta del comedor, tipo. ¿Me entendés? Tiene más sentido. La puerta del comedor de la zona. No, pasa que te no quería anda plantear el tema de que, che, ¿qué pasó? ¿Ando o no ando? Bueno, no, sí. ¿Rompió o no rompió? Pero digo, me sorprende el bajo nivel de copadez de eso comparado con todo el resto del bueno juego, ¿no? Pero bueno. A todo esto, cabe aclarar que mientras vos estás efectuando todas estas acciones y hablas con Codec, con tu MO, que es este, el Campbell, y con Rosemary, cada vez más vuelve el tópico de esto es, no es un factor que influye en la simulación, sí, vos tenés que hacer caso porque así dice la simulación. Es sí, como que cada vez más está presente la palabra simulación y el rol que vos estás cumpliendo en esa simulación. Sí, excepto que Rosemary lo único que hace es llorar con que no sabes qué es mañana y te dan ganas de pegarle una piña en la cara. Sí, es verdad, esa es la única cosa recurrente que no dijimos, que Rosemary está todo el tiempo hinchando las pelotas con que mañana es un día especial, pero no le quiere decir a Raiden. Raiden lo primero que podría haber dicho es preguntarle, ¿no es el aniversario cuando nos conocimos? Tipo, descartalo, man, descartalo ahí, tipo, probá. No sé. Y pero plot twist después. Y no sé, man, pero era. Bueno, pero plot twist después. Bueno, pero media pila. Bueno, la cuestión es que en ese momento Otacon, después de que se muere Emma, dice, sí, mira, en realidad lo que pasó es lo siguiente. Mi viejo se casó con una mina, esa mina era mi madrastra, que tenía de hija a Emma Emmerich, y básicamente yo me enamoré de mi vieja, y cuando estábamos garchando, mi viejo se suicidó en la pileta y mi hermana casi se ahoga. Y básicamente esa es la historia de por qué mi hermana odia el agua. Después de eso, Snake le dice, bueno, vamos a ponernos un poquito más serios, vos andá a rescatar los rehenes, nosotros nos ocupamos de volar toda la mierda. Yeah. Acto seguido, Otacon se toma el palo y Snake le dice al ninja loco, salí de donde sea que estés escondido porque tenemos que hablar un ratito. Baja el ninja y ahí nomás revela que es Olga y le mete un espadazo y lo duerme a Raiden. Y ahí te dice, vamos a salvar el progreso. Espero que me estés escuchando. Todo esto te lo hacen a través del code con Rose. Y Rose te dice, bueno, voy a salvar tu progreso, la qué sé yo. Y ahí es donde empieza el primer mindfaqueo en general del juego, porque entramos en la recta final y cuando te despertás ves una imagen que está en como en color sepia, en tono sepia, y vos decís, yo esto lo vi de algún lado, y de repente te das cuenta que es una imagen del Metal Gear Solid 1, puntualmente de la sala de tortura del Metal Gear Solid 1, y sobre todo cuando la cámara gira, cuando se está poniendo en vertical la cama donde está acostado Snake, ves como la sombra de Liquid y la imagen automáticamente se desvanece y aparecen Solidus y Ocelot en el lugar, todo visto desde en perspectiva de primera persona. Y no puedes mover la cámara como en el 1, me acuerdo que en el 1 se podía y acá no. En este sí puedes moverla. No en el principio. Ah, no, al principio no, porque es una cinemática eso. Pero bueno, sí, era como raro. Pero bueno, nada, estás ahí, están hablando de vos, igual que hablaban en el 1 de Snake. Y ahí es donde en realidad te decía, Ocelot te decía, esto es una sombra de otro recuerdo de Shadow Moses. Otro recuerdo de Shadow Moses. Y nada, ahí es donde el, ¿cómo es? Donde el Solidus te dice, no te acordás de mí, guachín, soy tu padre adoptivo. Jack. Y vos como, ¿qué? Que eso quizás es la única cosa a nivel historia un poco criticable, porque la mayoría del juego vos vas descubriendo las cosas junto con Raiden. O sea, descubriendo cosas que vos ya sabés a través de Raiden, descubriendo cosas que nadie sabe a través de Raiden. Y acá te enterás de que Raiden mismo estaba mintiendo también, y vos no lo sabías, porque Raiden se acordó apenas lo vio a Solidus. y como que tenía recuerdos reprimidos, que era lo que hacía que siempre tenga pesadillas y todo, claro, el drama que habla con Rose siempre. Sí. Y dice que apenas lo vio se acordó de todo y vos no lo sabías. Entonces como medio la primera vez que disocias tanto el personaje de vos. Sí. Porque en el 1 Snake siempre sabía lo que vos sabías, por ejemplo. Uh-huh. Así que bueno, cuestión que se revela que Jack, o sea Raiden, que se llama Jack obviamente, era un child soldier, así que había trabajado para Solidus y había matado una banda de gente y toda la bola. Sí, en realidad lo que pasa es que él forma, o sea, Solidus mata a los padres de Jack, se lo apropia, digamos, entre comillas, como figura paterna, cuando en realidad lo único que hacía era, era su comandante, uh-huh. Lo mete en un ejército de niños soldados y lo hace pelear en la guerra civil de Liberia. Ahí es donde gana su apodo Jack el Destripador o Jack the Ripper, justamente por la ferocidad y visceralidad que utilizaba al matar a sus oponentes. Después de todo este reveal, lo que sucede es que tanto Solidus como Ocelot se van de la habitación de tortura. Bueno, igual ahí es donde tipo Solidus le dice, así que los Patriots te agarraron y te convirtieron en su herramienta, tipo. Sí. Y como sos una... Literalmente le dice, sos una herramienta, que es algo que también está mucho en el 3. Sí. Y nada, y ahí se van y aparece Olga y te habla por codec. Sí. Y te cuenta que tienen secuestrado a su hijo y que tiene que... cumplir las órdenes de los Patriots, que eran darte soporte a vos a través de cualquier medio posible. Claro. Y eso involucraba justamente detener la amenaza de Solidus, pero rescatar intacto a Arsenal Gear. Entonces, claro, la única forma de hacerlo era desde adentro para justamente matar a Solidus y toda la bola. Pero como que a la vez eso te está revelando que todo el plan de Solidus era parte del plan de los Patriots también, hasta cierto punto, uh-huh, al menos. O sea, hasta el punto en el que vos lo detenés. Exacto. Entonces te liberás. Estás en pelotas. O sea, Olga te libera cuando sale de la habitación. Sí. Estás en pelotas. El lugar es muy igual al del 1. Sí, aclaremos, en pelotas no es solo sin equipamiento, sino en bolas. Claro, sí. En modelo sin ropa. Físicamente tapándose las bolas con la mano. Tiene como un par de tatuajes así que parecen ser IDs, como que tienen código barras, ¿cierto? Sí. Y después, tipo, el chabón está siempre así agarrándose las bolas para que no se vean y es cómico en muchos sentidos. Sí. Y te puedes resfriar si estás mucho tiempo expuesto al frío. Uh-huh. Cosa que los enemigos escuchan, por supuesto, ya viniendo, sí, del uno, eso, claro, ya se sabe. Sí. Pero los enemigos pueden escuchar los estornudos y eso automáticamente te delata alert mode y como no tenés armas, la cagaste. Pero puedes agarrar medicina por ahí y supongo que te la guardas en el culo porque no tenés dónde guardar. Sí. y bueno, eso. Cuestión que... Ah, algo que nos olvidamos de decir es que en esa charla que tenés con Olga, Olga te dice que tus signos vitales, o sea, los signos vitales de Raiden, están atados directamente a la vida de su hijo. O sea que si Raiden muere, el hijo de ella muere. Por ende, no puede fallar. Sí. Pero bueno, entonces tenés que ir y encontrarte con Solid, y para eso tenés que infiltrarte un cacho en bolas, justamente, que literalmente lo único que podés hacer creo que es... La vuelta. La vuelta, sí, el colgarte de los... Como una vuelta. No puedes colgarte. Te dicen que no puedes. Ah, no, es verdad. Porque eso expondría tus genitales, más. Es verdad, sí. No puedes colgarte porque malas excusas para que no se vea la pija de Raiden. Y puedes agarrar una cardboard box y te puedes ocultar debajo de la cardboard box. Puedes usar la cardboard box y puedes usar las piñas y patadas. Sí, que solamente usas una mano y las pies. Porque aguanten las animaciones procedurales locas. Exacto. Y no sé si puedes arcar, creo que no puedes. No. Pero bueno, la cuestión es que lográs avanzar toda esa parte, que ya ves a los Metal Gear Rays, es un hangar grande con los Metal Gear Rays, que creo que no lo dijimos, pero cuando te cuentan sobre Arsenal Gear, dicen que agarraron el prototipo y lo replicaron en masa para usarlo como defensa del Arsenal. Exactamente. En contra de fuerzas armadas de otros países. Acá viene el momento. Ahí arranca el code limado, ¿no? El momento cuarta pared, justamente, donde te llama Campbell y te dice: Turn the game console off right now. Y es tipo, ¿qué? Sí. ¿Cómo? Que es muy similar a en el primer Metal Gear de todos, sí, cuando se revela Big Boss que Big Boss era el jefe y te dice: Che, apaga la consola, se canceló la misión, no rompa más las bolas. Y acá empieza a tirarte un montón de cosas el chabón y te empieza a hablar mucho más de la simulación y de que todo es cualquiera. Sí, en realidad tira frases random. Y hay una de las frases que es la que se repite a lo largo de este, o sea, a lo largo de lo que es la línea de tiempo del futuro de la saga, o sea, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4, es la frase con las estaciones de trenes que hay desde no me acuerdo qué ciudad hasta Tokio. Es el recorrido de una línea en particular, que es cuando empieza a tirar las líneas de trenes esas súper rápido, que dice sí. Y tipo, chabón, ¿qué mierda está diciendo? Bueno, esa es una línea de trenes que une dos ciudades que ahora no me acuerdo cuáles son, pero uno de los extremos es Tokio, y es tipo toda la línea completa de una punta a la otra de las estaciones. Es tipo re loco. Porque sí. Porque Kojima. Bien, debe ser lo que se tomaba el chabón para ir a laburar. Quizás, tranquilamente puede ser eso, porque está re loco el chabón. Pero bueno, te llama cada 5 segundos, te hincha las pelotas zarpado después de un ratito de mindfuckearte. Es como, bueno, ya está, cortame el chiste. Y vaya, atendí a todos. Obviamente. Y nada, después entras a un lugar que parece básicamente el... ¿Cómo es? El coso este que está en Suecia. El Hadron Collider. Claro. No sé si era Suecia, pero se entendió. Parece un colisionador de hadrones gigante, así es un tubo de mantenimiento loco del Arsenal. De hecho se llama Arsenal Gear, no sé cuánto colon ese lugar. O sea, sí. Es el colon. Tiene nombre de parte del cuerpo. No, arranca por el colon ascendente y sigue por el colon transverso. Exactamente. Sí. Asumo que decía transverso, pero sí. Y bueno, y de ahí vas de una punta a la otra hasta que viene Snake. Y... Dato de color, en esa parte, si vos estás dando vueltas durante mucho tiempo, el Soliton Radar System se transforma en una pantalla de video y te reproduce en el mismo video que se reproduce en los proyectores del tanker. La minita en Corpiño mirando la cámara y la. Sí. Si estás dando vueltas durante mucho tiempo en ese lugar. Hasta que se activa la cinemática cuando aparece Snake con tu equipamiento, ya vestido con el sneaking suit del tanker. Sí. Y te da todo tu equipamiento, te da una katana, que es la katana que estaba usando Olga hasta ese momento, como ninja. La High Frequency Blade. La High Frequency Blade, que tiene dos modos, tiene el modo no letal y el modo letal. Y te enseña cómo usarla. Si la usas en él, te caga tiros. Exactamente, si la usas en él, te caga tiros. Y después de ahí, básicamente. La High Frequency Blade, aunque creo que no lo explicaban directamente, si no llamabas a Coso, probablemente a algún chabón que te diga, no sé si a Otacón o a quién. Pero básicamente el concepto era el mismo de Evangelion de Progressive Knife, que era una hoja que vibraba y a muy alta que velocidad corte a nivel subatómico re loco. Uh-huh. Pero bueno, entonces nada, tenés eso y vas con Snake a cagarte a palos contra todos porque suena la alarma y tenés que ir y detener a Arsenal. Básicamente sí, suena la alarma, tenés que ir corriendo, empezar a matar gente a lo idiota. A todo esto Snake vuelve a romper la cuarta pared y cuando le preguntás, pero vos tenés suficientes municiones para matar a todos esos chabones, agarra, se señala la bandana y dice Infinite Ammo. O sea, es genial. Sí. Avanzás, primero matás dos pasillos enteros de chabones con los Tengu, que son los las tropas internas de Arsenal. Medio ninjas locas. Son medio ninjas. Aparecen chabones tanto con katana como con pistolas y ametralladoras comunes. Que también en una radio habían dicho, vayan y cámbiense al equipamiento de Arsenal, como diciendo que sí, era distinto. Era diferente, que son justamente estos chabones los hacen al Tengu. Una vez que pasas esas dos secciones, volvés a tener una conversación de códec con el coronel, donde ya está totalmente mindfuckeado, y en determinado momento el coronel te dice que ellos tienen secuestrado a Rosemary, y en ese momento vos te preguntás ¿what is real? Porque básicamente lo que te están queriendo decir es que perdón, vos hablás con Otacon antes de eso y le decís que chequee a ver dónde está este famoso coronel porque nunca le viste la cara. Sí. Y cuando te llama Otacon después de esa charla con el coronel donde te dice que tienen capturada a Rosemary, te dice que en ningún nadie sabe dónde está ese coronel y que todas las transmisiones venían desde adentro de Arsenal Gear. Sí. O sea que quiere decir que vos estuviste hablando con una IA todo el tiempo. Sí, que decía que no era GW de por sí, sino una especie de mascarada que armó GW para hablar con vos, usando tus recuerdos y tu concepto de lo que es un coronel, digamos. Sí. Y que viene de toda la simulación de Shadow Moses y toda la bola. Entonces, nada, te dicen que tiene a Rosemary y vos ya empezás a dudar, tipo, Rosemary es real o no, alguna vez la puse o soy un virgo de mierda. Y nada, Snake te dice, man, estás acá, estamos acá, vamos a cagarnos a tiros. Sí. Y entras y en el coso circular loco y ahí Fission Mail y a Mati le voló la cabeza en 62 pedazos. Sí, esa parte es buena. Yo quiero escuchar algo al respecto. No, el tema es, habitación circular, caen un montón de chaboncitos, vos estás con Snake ahí. Es cada vez más videojuego, ¿viste? Porque de golpe ninjas, que son los mismos rusos que por alguna razón... Claro, ahora son ninjas. Y obviamente Snake tirando tiros siendo lo más grande que existe. Sí. Vos con la espadita ahí te volviste copado. Está la toma de la intro que están los dos espalda con espalda. Ah, sí. Vos con la espadita ya te volviste más copado. Y en un momento, viste, cuando perdés, que se achica la pantalla y te gritan Snake en el primero, y este te dicen Raiden. De repente, pues justo se dio que venía peleando de John, me la ponen. Pego una vuelta, caigo al piso, se achica la pantalla y yo me quedé parado así, mirando la pantalla diciendo, bueno, continue. Y nunca aparecía. Seguí, boludo, seguí. Seguí, boludo, seguí, pero estoy muerto. Ah, no, no estoy muerto. Y empecé y ahí me empezó a explotar el cerebro en mil pedazos. Ya venía con el cerebro explotado desde sí, el coronel. Sí, me imagino. Claro, pero en menos pedazos. Nada. Cuando leíste el Fission Mail de abajo, dijiste... No leía nada, no entendía nada. Sí, sí. A ver, empecé a chorrear baba desde... ¿Cuál fue el momento ACB? No, para que no. Bam 2, Dios mío. Y el Harrier fue lo más grande. Igual ahora después hablamos de todo. Sí, sí, sí. Todos mis sentimientos con esto. No, pero yo ya venía chorreando baba desde antes que el chorro estuviera en pelotas. Y después, esto fue así como... Claro. De ahí solo se puede ir para arriba, chaval. Está perfecto. Claro. Bueno, lo terminamos, lo pasamos. Sí. Sí, pelea, de golpe aparece Fortune y Fortune le dice a Snake, vos mataste a mi padre. Y Snake le dice, mira, vos decís lo que vos quieras, pero yo no maté a tu padre. ¿Ok? Capichi, le dice. Yo soy Snake. Y le dice a Raiden, bueno, vos andá por la escalerita, yo después voy y me voy a cagar a tiros y con Fortune. Dice, un pero rato. Los tiros no le hacen nada. Y dice, I'll find a way. Yo soy Snake, chon. Le dice, yo soy Snake. Claro. Y le dice, la tengo recontra jodida en grande. Y ahí Raiden empieza a subir la escalera. Igual eso es así como super momento épico. Cuando se empiezan a enfrentar y viene el tipo el golpe, el choque de puños entre Rocky y el ruso. Claro. Y el chavo sube la escalera. Y desaparece. La mejor parte, quiero hacer Snake. Sí, encima, Snake está disparando y hace ¡ah! Y es tipo, dale, boludo, deja la cámara ahí abajo, que es más interesante. Subís la escalera como Raiden, llegás hasta arriba de todo, una especie de escenario holográfico gigante, donde cuando mirás a la distancia están todos los Metal Gear Rey parados en el fondo. Que no tiene sentido que no hay punto de entrada. O sea, vos subís la escalera y de golpe estás parado en una plataforma que no tiene piso. Sí, igual si es Simulation, tiene sentido. Sí, sí, pero ya se... Por eso digo, se vuelve cada vez más videojuego desde que te dicen eso hasta el final. Sí. Y es como que ya no entendés vos si es verdad o no. Bueno, la cuestión es que cuando estás parado ahí, Solidus, a través de un altoparlante que está en algún lugar de esa habitación, te empieza a revelar cuál es el verdadero plan de todo este esquema que vos estás transcurriendo. Entre comillas, porque no lo es. Entre comillas. Bueno, la cuestión es que Solidus te revela que todo esto es parte de lo que él denomina S3 Plan, y esas tres S significan Solid Snake Simulation. Básicamente la idea era reproducir todos los eventos críticos del incidente de Shadow Moses para poder crear el soldado perfecto y de esa forma poder reproducir la calidad de soldado que es Solid Snake en cualquier persona que pueda tomar este test. Justamente de ahí es que vienen todos los paralelismos con respecto a Shadow Moses, ya sea las muertes creadas, los infartos, la muerte del presidente también por una muerte en un tiro en el corazón, que es el que le pega a Ocelot, o sea, momentos traumáticos, la red de electricidad justo antes de enfrentarte al presidente, el gordo que explota, el ninja, todas esas cosas que uno decía, qué raro que todo esto sea tan igual, a pesar de que está en distinto orden, qué raro que todo esto sea tan igual a como es Shadow Moses. Bueno, por este lado es por donde viene la verdadera explicación. Justamente la idea de los, entre comillas, Patriots, según Solidus, era crear este sistema para poder tener soldados perfectos que puedan después hacer cumplir la voluntad de los Patriots. Sí, en unas notas de análisis que teníamos separadas para chusmear, hablaba mucho sobre que la temática del primer Metal Gear Solid era sobre... digamos, el hecho de que Snake tenía que probar quién era más allá de sus genes, digamos. Sí. Y como que lo diseñaron para hacer algo y él tenía que probar si podía hacer otra cosa. Y acá lo que hablan es que es como una temática paralela de si pueden convertir a alguien que no era eso en eso. Uh-huh. A través de manipular sus memorias, que es de donde viene toda la movida de los genes. Y bueno, y es como que venías yendo paso por paso atrás de Snake, hasta que en un momento Snake viene y te dice: pibe, vamos a romper todo, y te da una espada. Y de golpe sos Raiden, el chabón de la espada. Claro. Y ahí, a partir de ahí, es como que sos tu propio protagonista y ya no sos más el que sigue los pasos de Snake. Y aún así no te puedes enfrentar a Fortune porque sos un maricón. ¡Maricón! Y bueno, y es como que de golpe el final con la katana sos un poco más OP y la vida es más feliz, ¿no? Sí. Pero, por supuesto, bueno, acá hay algo que nos olvidamos de poner, que sería la boss battle número 6, que es Raiden contra 62.543 Metal Gears. Sí, que son 7 en normal. Que son 7 en normal. 10 o 15 en hard y los 25 en extreme. Sí, creo que son 15 en hard. Pero bueno, yo siempre cuando jugaba en la PC llegaba al sexto y me moría. No, es la peor, boludo. Sabiendo que eran 7. Encima. Siempre. Y era porque no me daba el tiempo para esquivar con el teclado. Se nota que es una paja en teclado eso. O sea, sí, no me daba el tiempo para esquivar con el teclado porque tenía que mover mucho las manos del lugar y siempre me pegaba un tiro cada vez que me pegaba la ráfaga. No te daba la... Entonces me iba drenando la vida de a poco y se me acababan las rations porque y le dan 5 no y nada sí. más. Y tipo, la última siempre me moría. Y era como, bueno. Qué bajón, boludo. Bueno, después de matar a los 7 Metal Gears. Infinitas cinemáticas. En realidad, no. Hay 2 o 3 en ese lugar. Tenés la primera, que es cuando terminás de bajar el último Metal Gear. Son 2 o 3 infinitas, chavos. Aparece Solidus. Y en ese momento, cuando te están a punto de matar, cae Olga de la nada y empieza a revolear tiros para todos lados. Y Solidus la caza del cogote, le pega un balazo en la cabeza y le rompe el cuello y después la revolea por ahí. Y es tipo, pará, chabón, bancala un toque. Por supuesto, Olga acaba muriendo. Acto seguido, los Metal Gear se vuelven locos porque empieza a funcionar efectivamente el virus. Ocelot le avisa a través de los altoparlantes gigantes diciendo: che, se acaba de pudrir toda la rechota. Arsenal está yendo para incrustarse contra la Tierra. Esto es cualquiera. Y por supuesto, Solidus pela la P90 de nuevo y empieza a reventar Metal Gears a lo idiota. Explosiones por todos lados. Raiden cae inconsciente. Lo atan con esposas y se lo llevan a la parte de afuera, a lo que sería la plataforma superior de Arsenal Gear, sí, donde está esperando Fortune con Snake, con Ocelot y el Metal Gear Rey. Yeah, para la exposición final. El Metal Gear Rey no lo mencionamos, pero los que son producidos en masa son distintos en algunos sentidos. Sí. El original tenía una cola que no tienen los nuevos, que creo que es por donde agarraba agua Tirar el rayo de agua. Sí, el rayo es un rayo de agua, parece un láser, pero es un rayo de agua presurizada. Los otros lo que tienen es misiles que salen de las piernas y son un poco como más, creo que son un cachito más chicos. Sí. Y mientras que el original habían mostrado en la cinemática cuando rompía el tanque a la mierda que disparaba misiles por la espalda. No, acá lo muestran. Sí, en esta parte. Dispara por la espalda y es un poco distinto. No, en esta parte y en el Harrier. Cuando muere el Harrier también dispara los misiles. Es interesante ver cómo. Como que se gastaron en hacer diferencias entre los Metal Gear. Porque sí, los otros también eran automáticos y el primero era pilotado. Exactamente. Entonces es como que es distinto. Pero bueno, cuestión que ahí Ocelot revela todo lo que faltaba revelar. Sí, que básicamente dice, es todo parte del plan de los Patriots. Claro, nada de todo esto era verdad. Le dice a Solidus: man, vos no sos nadie. Todo estaba planeado desde un principio. Nadie le importás. Porque sos el peor de los tres y la tenés adentro. Porque yo te llevé de la nariz haciendo lo que yo quería que vos creas que estabas haciendo en contra de los Patriots, cuando en realidad era todo lo que estaba planeado desde un principio. Y es tipo, fucking Ocelot, chabón. Y dice: y ahora, ¿sabes qué? Tengo que irme. Y se sube al rey. Mi planeta me necesita. Antes de subirse al rey, le dice, tipo, Fortune se enfrenta a él y le dice: ah, vos sos el que mató a mi padre, entonces, bla, bla, bla. Y tipo, la mina como que se prepara a pelear contra él y Ocelot le pega un tiro y la mata, básicamente. No le pega un tiro y la mata porque es una deforme. No, le pega un tiro y después dice: ah, cierto que tenías el corazón del otro lado. bueno, qué loco. Sigue teniendo suerte. Pero la mina dice, ¿cómo me pudiste pegar? Y el chabón le dice, yo estaba controlando esto, que es un cosito que tenía él, que desvía balas también. Que es un emisor de ondas electromagnéticas o alguna de esas mierdas, sí, que hace que forme una especie de campo de fuerza alrededor del chabón y desvía las balas. Sí, entonces le dice, nunca tuviste poder de verdad, bla, bla, bla, sos una gila. Se sube al rey y les tira de todo. Y la mina tiene poderes telequinéticos de verdad y desvía todo a la mierda. Y después se muere. Y una de las cosas que desvía le pega justo en las esposas de Snake. Y Snake se libera porque es un capo. Y sale corriendo. Porque cuando termina de tirarle con todo, dice: ah, bueno, ya fue. Se salta el rey al agua. En realidad, Snake se libera y va corriendo atrás y se zambulle así. Y dice: ¡Liquid! Dice: tira. Super macho man a pleno. Y sí, y bueno, y Ocelot había sido poseído por Liquid. Por Liquid de vuelta. Y la idea de Liquid era ir a buscar a los Patriots y destruirlos con justamente Metal Gear Rey. Entonces, me encanta como todos querían matar a los Patriots, pero están todos peleándose entre sí. Sí. Bueno, ineficientes, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, como mínimo. Entonces. Arsenal Gear se estrola contra Manhattan. En una cinemática que no existe. Exacto. Y básicamente. Manhattan queda todo medio hecho mierda. Y te despertás arriba del Hall of Presidents, no sé qué garcha. Sí, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Con Raiden. Y está ahí al lado tuyo Solidus. Y el coronel te llama por codec. Sí, y te dice, jaja, ja, seguimos vivos, jaja, jaja, ja. Y vos decís, pero GW ya palmó. Y dice, bueno, sí, pero GW es una, le dice. Exacto. Y bueno, entonces, un poco más de exposición, tipo, los Patriots seguimos acá, aguante todo. Le explica que, tipo, querían que Arsenal controle la información porque la gente estaba llenando internet de gatitos tocando en pianos y eso no iba. Tipo, eso hacía que la humanidad no evolucione. Sí, y de hecho lo que dice la inteligencia artificial con la que estás hablando es que en este mundo donde la hiperconectividad está a la orden del día, o sea que todo el mundo está conectado todo el tiempo y está disponible todo el tiempo a través de todos lados, es como que la gente perdió. Digamos, el objetivo de avanzar la civilización hacia el futuro y se está como estancando. Entonces, para prevenir ese estancamiento, lo que hace la inteligencia artificial es filtrar la información que considera inútil y solamente dejar la información útil o la información que hace que la sociedad avance hacia determinado lugar, la pone disponible para el público para justamente generar esa reacción. Ese plan es el famoso S3 plan, no es la Solid Snake Simulation, sino que es la Selection for Societal Sanity, que es, digamos, el objetivo con el cual los Patriots crearon a Arsenal Gear, a GW y al resto de las inteligencias artificiales. Bueno, y también medio como que ahí se da a entender que la creación del soldado perfecto a través de todo esto era el experimento del lanzamiento de Arsenal. Como que lo primero que hizo Arsenal fue tratar de que vos te conviertas en Solid Snake. Claro. Digamos. Y falla un toque. Por supuesto, bueno, que también ahí te revelan que básicamente, o sea, todo esto, además todo el tiempo está tirando la cuarta pared, toda esa conversación que tenés con el coronel y con Rosemary, que es parte de la inteligencia artificial esta que te está hablando. Ahora, antes era la Rosemary. Antes era la Rosemary Post. Que te dicen que te robaba, o sea, le estaba dando los datos a los Patriots porque no sabía, te estaba como haciendo. Te estaba espiando. Sí, básicamente. Era una espía de los Patriots, la mina. Sí. Bueno, la cuestión es que en estas charlas que vos tenés, te dice que básicamente vos, como Raiden, simplemente fuiste un vehículo, fuiste un avatar para poder aprender cómo era ser un soldado y cuál era la sensación de ser ese soldado legendario. Y básicamente en ese momento le están hablando al jugador y no tanto a Raiden. Sí. Porque es como la experiencia de transformarse de un nada a ser un chabón copado que pueda hacer cosas resarpadas. Sí. Y nada, y después te dice que, o sea, Raiden le dice, bueno, pero tu plan no va a funcionar, qué sé yo, y le dice, mi plan es irrelevante, vas a tener que matar a Solidus igual, porque si no te va a matar. Exactamente. Y qué sé yo, y aparte, y le dice, y tenemos al hijo de Olga, y es como, Chan, y es como, te habías olvidado 100% de eso, así sí, que tenés que matar a Solidus, te olvidaste porque es 3 horas de cinemática, ¿no? Pero tenés que matar a Solidus y te enfrentas a él en un duelo de espadas. Un duelo de espadas, tentáculos y patines locos. Sí, flashea a Speedy González, Solidus en un momento y empieza a tirar fueguito de los pies, sí, porque aguante todo. Duelo de espadas, lo terminas matando. Está buena el boss. Está buena la boss fight. Es la última de las boss fights del juego. Es la única que no había podido jugar yo por no haberlo terminado en su momento. Claro. Y me pareció bastante copado el patrón también. Tiene dos estadios la pelea. La primera es con los tentáculos locos. Y después, una vez que se saca los tentáculos porque te los hiciste mierda, el chabón empieza empieza a flashear Speedy González y empieza a tirar fuego por todos lados. Sí. Una vez que lo matas, cinemática del final, como para darle una suerte de cierre al juego. Que son 3 horas más. Que son 3 horas más de cinemática en realidad. En ese momento aparece Solid Snake cuando vos te bajás de Arsenal Gear y estás mirando todo el quilombo que se armó, donde Solid Snake te da básicamente la charla de vos sos tu propia persona, nadie te puede controlar, y la idea es que todo el mundo quiere pasar sus genes a la próxima generación y bla bla bla. Sí, pero también hay que pasar los memes y exacto. Por eso los gatitos tocando el piano están bien. Son importantes. Y le dice, uno tiene que darle la antorcha a la siguiente generación para que vean a la historia sangrienta y cruda como es bajo la luz de esa antorcha. Y es como, ¡guau! ¡Qué playero, man! Y de fondo, mientras tanto, parece Van parado por ahí porque sí. Nunca se murió. Sí, y Mati está re contento de enterarse sí, de eso. Sí, estoy re contento, me enteré hace 2 horas. Sí. pero bueno, la cuestión es que. Momento final: aparece Rosemary. No era mentira, la minita existe de verdad. Abrazo, medalla y beso. La puse. ¡No soy un Virgo de mierda! Fin. Claro. Termina créditos a Stare at the Stars from the Sky Up Above y etcétera. Y la cancioncita termina. Y la escena post créditos que tiene todo Metal Gear, donde Otacon, hablando con Snake, le dice: me quedé con el disquete que tenía Emma del virus. Y en ese disquete estaba la lista de los Patriots y sus nombres, dirección, teléfono, cuenta de mail, tarjeta de crédito, todo. ¿Y qué onda? Te dice Snake. Y Snake le dice, ¿y what happened? Y no, mira, la cuestión es que hay un problema, están todos fiambres. Y, pero ¿hace cuánto fue eso? Y hace más de 100 años. Tranca. Y Snake cierra con un, what the hell? Y sí, te pone una especie de tan tan tan que no me acuerdo el acorde exacto. No, es el típico stinger de los trailers, es el zoom y termina ahí. Sí, tal cual. Y te la deja repicando como, che, los Patriots siguen ahí y no sabemos qué son. De hecho, en una conversación con el coronel te dice que ya no son más humanos. Sí, no, trascendieron la existencia humana física. Y decían que habían digitalizado la vida y cosas así, que ya sí, no sabes no, si lo que está boludeando. Lo que dice el coronel, entre comillas, en un momento dice, somos... Después de tantos gobiernos, ¿verdad? Llegamos a ser una conciencia viva. Claro. Sí. Y que se mantiene sola y que crece sola, bla, bla, bla. Y ya logramos digitalizar la mente humana. Sí, sí. Decía que al principio. Lo que pasa es que estamos chorreando baba pleno y no, nada. Decía, al principio del siglo XXI ya terminamos de digitalizar el genoma y ahora, tipo, mapeamos el cerebro, dice. Pero bueno, nada, realmente una locura. Así explota cerebros. Y creo que es momento de hablar de por qué es relevante este juego y por qué está así de por qué merecía ser jugado y por qué está bueno que la gente lo juegue y lo visite. Digamos, lo primero que anoté acá es que construye sobre lo que ya había en el Metal Gear Solid 1, con todo lo que aportó la Play 2 y la nueva tecnología, ¿no? Además de tener más movimientos y eso, tenés cosas como que tenés las sombras de los personajes en las cuales así proyectadas sobre los planos, que es como algo re next gen. Puedes dispararle a las luces y apagarlas y eso cambia un poco cómo funciona todo. La IA de los personajes es mucho más compleja, tenés todo esto de que usan la radio para llamar refuerzos, toda la bola. Tenés bueno, la primera persona está muy bien enfatizada. Funciona en el juego y tiene todo esto de las hitboxes, que si le disparás a la radio el chaval no puede hablar, si le pegás en la cabeza lo dormís mucho más rápido que si le pegás en otro lado y toda esa movida, ¿no? También tenés lo del hold up, que no lo mencionamos, pero básicamente si le apuntás a un chabón con una pistola lo agarrás desprevenido, el tipo levanta las manos. Y tipo, si le apuntas a la cabeza o a la chota, el tipo se caga todo y te tira un ítem. No lo probamos tampoco. Va, yo no lo probé. Yo acá sí, al principio cuando jugábamos por separado. Después nada, tenemos todo esto que habíamos hablado de que los cuerpos permanecen y es más relevante dónde están y dónde no. Podés mover esos cuerpos y los podés ocultar en distintos lugares, como por ejemplo casilleros. Sí, nada, hay muchas animaciones que son bastante, digamos, contextuales. Tecnológicamente es muy superior al anterior, sí. Y... a la mayoría de los juegos de la época, por eso había puesto la lista al principio, el motion capture de este juego, si bien al toque empezamos el 3 y vimos que era una locura comparado con este, el motion capture de este juego creo que fue uno de los primeros juegos en llevarlo a ese nivel. Sí. Todas las tomas, sobre todo creo que lo más impactante es al principio cuando está el barco con la lluvia y caen los chabones del helicóptero y empiezan a tomar todo. Sí, esa parte es muy zarpada. Esa escena vos la ves y es tipo, es mejor que cuando lo hizo el Modern Warfare 2, que empieza así, ¿me entendés? Es tipo, es ridículo. No, el 1. El 1, bueno, sí. Y nada, realmente ridículo, sí. Muy, muy zarpado. Y nada, y tenés... O sea, a nivel técnico se va a la mierda. Sí, mecánicamente incluso también el juego es mucho más complejo, sí. Y es mucho más completo, por supuesto, no, gracias al hardware. Es una iteración. Oh, sí, totalmente. Construye sobre todo los pilares que establece Metal Gear Solid, como bien notaste acá, Nico. Eso está clarísimo. Pero no solamente construye, sino que también expande. Porque el hecho de que vos tengas, como por ejemplo... los drones que son como cámaras móviles, que sí. Las cámaras ya existían en el 1, es algo nuevo. De hecho casi no hay cámaras. Están bien justificadas porque justamente el hecho de estar solamente en las secciones de aire libre, donde tranquilamente vos podrías moverte mucho más libremente y no... sin ninguna represalia y sin ningún tipo de contra, el hecho de que estén estos drones dando vueltas por ahí hacen que vos tengas que tener más cuidado. En dos o tres lugares puntuales hay chabones con largavistas, que los largavistas extienden su cono de visión, sí. Muchísimo más allá de cualquiera. Está bueno porque en lo que inicialmente era poner el tema de las pasarelas, generalmente tenés una pasarela arriba y otra acá con unas escaleritas, sí. Por abajo. Estás como obligado a enfrentarte a algo. Sí. Entonces te dice, o esperás 5 minutos a que pase el chabón, o esperás un ratito a que pase la cámara, pero que el chabón justo esté en el loop. O te tirás y vas agarrándote con las manos, que es una mecánica nueva. Pero la cámara baja del otro lado y te ve. Sí, bueno, te conviene siempre bajar al drone. Total, pero es como que siempre te da la opción de... No te da la opción de andar por acá, sino a ver a quién... Chaff también. También. Pero ¿a quién te querés enfrentar? Sí, después tenés, por ejemplo... No usamos ninguna chafa en todo el juego, me parece. Sí, yo creo una cuando me metí en eso que había así 1000 ametralladoras, 2 ametralladoras así apuntando a la cueva. Ah, hay un lugar donde agarrás balas de Nikita. Sí, es el único lugar donde hay ametralladoras en todo Big Shell, me parece. Sí. Algo que es muy, muy copado, por ejemplo, es... Sobre todo en el tanker, y ahí te das cuenta donde por ahí el énfasis de lo que es el diseño y lo que es la atención al detalle está mucho más concentrada en el tanker que lo que es el Big Shell. Una de las mecánicas nuevas que también existe, además de, como dijimos, de poder colgarte de los bordes, es que vos podés hacer pull-ups, o sea, podés ejercitar tus brazos, sí. Y podés levelear tu grip level. No, fuck, no lo sabía, boludo. Haces 100... Sí, haciendo 100 push-ups pasas de nivel 1 a nivel 2 y otras 100 te llegan de nivel 2 a nivel 3. La ventaja que te da esto es que no solamente decrece más lentamente la barra de estamina, haciendo que vos puedas atravesar muchas distancias mucho más largas, sino que eso también lo que te permite es cuando vos te trepas, la animación la hace más rápido. Sí. Entonces reduce el tiempo que a vos te toma pasar de estar colgado a subirte arriba. Se hace con los dos gatillos. Como cuando te asomás para arriba, ¿viste? Sí. En primera persona, el chabón como que se levanta y podés ir haciendo como... Exactamente, así. Haciendo 100 de esas. No, la que sí logré fue la de saltar de plataforma a plataforma, colgado y colgarme en la plataforma abajo. Bueno, Nico me dijo, se puede, me dice, no me acuerdo cómo, se puede. Esa también esa es nueva. Bueno, a lo que iba con la del grip es que en el tanker puntualmente vos podés, viste cuando estás bajando por la escalera para llegar hasta los holds abajo de todo, sí. Bueno, viste que tenés un lugar intermedio en el primero de todos, sí. Vos de ahí te podés colgar para afuera y ir caminando por el borde, o sea, colgándote por el borde hasta el otro lado, subir y por ahí hay una puerta. Y podés atravesar todos los halls por las pasarelas de arriba y llegar hasta arriba, donde vos de ahí podés sacar las fotos, que hay una pasarela que rodea todo el Metal Gear Rey y podés sacar las fotos de costa y la del Moss Marines sin ningún tipo de problemas. La única vez sí tenés que bajar obligatoriamente. Por arriba, pero no me acordaba cómo. La única vez subí, pero no hice todo ese. Pero no podías recorrer todo porque había paredes. Claro. Además tenías level 1 en el grip. Con el level 1 en el grip no llegas hasta el otro lado. Necesitas mínimo level 2. Bueno, después vemos a qué lado llegué, pero yo me acuerdo que fui hasta un lugar que el chon te dice, che, muy lindo todo, pero no se ve bien desde ahí. Claro, claro. Y tuve que volver. Bueno, yo antes de seguir por ahí hablando y resumiendo un poco para los pensamientos finales, quiero escuchar los pensamientos de Mati en líneas generales del juego y todas esas cosas. Bueno, sentimientos encontrados con esto. Ya más o menos conocía lo que era de vuelta, por si nadie lo escuchó. Nunca había jugado a los Metal Gear. Estamos haciendo con Nico 1, 2, 3 y así infinitum. Jugué el 1, lo mejor del mundo. Jugué 2 y me empezaron a agarrar. Empecé a sentir cosas que creo que era justamente lo que Kojima quería que yo sintiera. Que es el tema, a ver, arrancás con Tanker. Claramente, eso, ya sabía que iba a jugar con Snake. O sea que no era aunque me iba a sorprender, claro. Ya arrancás jugando con Snake, es increíble la parte de Tanker y sos Snake. Es lo mejor que hay. Claramente es tipo, sos Snake. Tipo, ¿y qué tal el juego? Sos Snake. O sea, caes rayo láser así, tira todo y aparece Ocelot así en helicóptero mirando por el ocular y diciéndote, Snake. Y ya está, más que eso no se le puede pedir a Kojima. Si terminaba en Tanker yo estaba contento. Y no, bueno, medio corto, ponele, no importa. Y es como que ya Kojima... Vamos a empezar a hablar así porque es así. Kojima te da el Tanker y te dice, toma, jugá. Y vos jugás, pues ya venías jugando al 1 y el Tanker es el 1 iterado. Claro. Hasta ahí todo bien. Pasa la segunda parte de lo que yo llamo Wanker. Yo llamo Tanker Wanker. pasa la segunda parte que es Plant. Claramente te presentan a Raiden, que ya lo había conocido. Porque fue Internet. No, Revengeance. Ah, claro. Sí. Conoces al personaje en sí. Digo, bueno, listo. Y es un pete el chabón. Sí. Es así. Ojo, te lo presentan como un novato. Sabes que sos un novato. El personaje se hace cargo de que es un novato. Te dan todos los tutoriales de nuevo. Te dan todos los tutoriales de cero. Cuando ya hiciste el Tanker y sabes cómo funciona. Y en el Tanker no te los dan todos tampoco. No, en el Tanker te dicen, ah, che, toma, dispara. Claro. Tipo, acordate que ahora te puedes asomar, te dicen una cosa así. Sí, en el Tanker te explica de primera persona y cómo colgarte, y el resto es tipo, igual. Ah, esto funciona igual que la vez anterior. Sí, si no la probaste, te salió mal. Te da la cámara y dice, funciona igual que Shadow Moses. Sin Shadow Moses puedes no haberla agarrado. Claro. O sea, y tenés todos los tutoriales de vuelta, te interrumpen cada dos pasos que das. El personaje es insoportable, Rose es insoportable. Vamp es el peor enemigo que me crucé hasta el momento de todos los Metal Gear. Ya vamos por la mitad del 3, claro, más o menos. Claro, ya vamos por la mitad del 3 y un poquito más. Pero es como que siempre te está diciendo, vos no sos Snake. Todo o encima, como que Raiden, che, yo hice la simulación de Shadow Moses. Sí, hiciste la simulación de Shadow Moses. Claro, claro. Tipo, vos no sos Snake. Y es como que constantemente te están dando eso. Todos le inflan los huevos a Raiden, porque la mina le infla los huevos a Raiden, a vos te inflan los huevos la mina. Sí. Y es como que sentís eso, te sentís un pete, como sabés que es el personaje que es un pete. Todos te inflan los huevos, como a Raiden, que todos le inflan los huevos. El personaje no es Snake, que en todo momento te está diciendo, vos no sos Snake. Y ya en el momento del puente en el que te aparece el Harrier, y pasa Snake con el helicóptero y decís, chabón, yo quiero ser Snake. Pasa chabón y te guiña el ojo y te hace pling, yo te voy a dar soporte, papá. ¿Entendés? Y es como que constantemente quiero salir de ahí. Yo en un momento estaba esperando a ser Snake de vuelta. Quería salir de ahí y el chabón quiere salir de ahí en todo momento. creo que está muy bien logrado la sensación, todo eso que te hace sentir de... Tipo, soy un pete y no quiero estar acá y no entiendo una mierda lo que pasa. Pero te juega en contra un poco. Te juega un poquito en contra. Sí, pero... por momentos no lo soportaba más. Eso seguro. Sí, sí. Era ir a grabar con Rose y era tipo la puta que lo parió que grabar otra vez. Sí, yo... Bueno, no hablamos casi nada con el codec a nadie porque era una paja. Sí. Sí, las charlas con Codex son extremadamente largas. Sí, no, lo que sí era... Cada rato es tipo, agarré un nuevo sapo y llamamos para el Codex. Es como, Que no hablemos del 3, chabón, porque arrancamos con el 3. A mí lo que me pasó cuando lo rejugué, o sea, ya de hace un tiempo esta parte que lo rejugué hace unos 3-4 años de vuelta y ahora esta última vez antes de jugar el 5, a mí se me revalorizó muchísimo el juego una vez que lo jugué ya un par de veces completo con la historia y toda la bola. O sea, sobre todo lo porque que es la parte que no te gusta. No, además, sobre todo por lo que es la parte final, todo lo que es la parte desde Arsenal Gear hasta el final del juego, donde no para de reventarte la cabeza una y otra vez, una tras la otra, porque encima es continuo, es una tras de la otra durante una hora y media que dura el final, y es tipo, chabón, pará de romperme la cabeza una vez atrás de la otra. Tiene eso lo que hablamos con... Bueno, lo que hablé yo después con nuestro amigo Pedro Chabón. Me dice, bueno, él está al tanto... él estaba al tanto que estábamos haciendo esto, entonces cuando supo que lo terminé, me dice, bueno, ¿qué onda? En cuanto a historia, el 2 es increíblemente profundo, amplía un montón de la historia, el contexto que te da ya es... increíble. Uh-huh. En cuanto a juego, me quedo con el 1. Por ahora. Uh-huh. Me quedo con el 1. Sí amplió un montón las mecánicas. Y técnicamente, aprovechando lo que es Play 2, es increíble lo que hace también. No, es impresionante. Sí. Pero como juego cerrado, me quedo con el 1. En cuanto a historia, ya el 2 te amplía. Te abre el abanico y te saca así 10 abanicos. Sí. ¿Entendés? Y ya no entendés nada. Se expande la del 1 también. Porque claro. Te explica cosas que no sabías del 1. Y también es muy loco lo que logró el chabón, que el chabón es Kojima. Es muy difícil en una saga de este tipo que tiene fanáticos ya establecidos cambiar de personaje. Sí. O sea, sí. ¿Cómo le cambias de personaje? Encima te lo dice en la cara, tipo, che, no sos Snake, ¿eh? Sos otro chabón. Había. Y es como muy heavy. Es un riesgo muy grande que se corre ese. Yo había escuchado que los de Konami lo represionaron para que haga el 2 en un momento en el que en ese momento él no quería hacer el 2. Y por eso dijo, quieren que haga el 2, y hizo que sea exactamente igual al 1. Claro. Y es tipo, es todo sobre que vos hacés lo que los demás quieren que hagas, y si vos sí, querés controlar tu destino, tenés que hacer lo que vos quieras y no lo que los demás quieren que hagas, entonces haces el 2 y haces sobre eso. Tipo. Sí, es que ya. Y... A ver, leyendo un montón de lo que estuvimos leyendo por estos días y todo. Sí. Conociendo también que cómo es el chabón frente a la prensa, más o menos seguís la carrera del chabón. Agarrás el 1 y te habla de X cosa. Agarrás el 2 y te habla de X cosa. Pero capaz si le das otro enfoque te está hablando de otra cosa. Es su historia con Konami, o es sobre la libertad de expresión, o es sobre... Sí. Entonces, con una base, con un concepto, el chabón logra explicarte 5 cosas a la vez. Y por eso creo que tiene una rejugabilidad bastante importante el juego. Porque lo jugás de vuelta a otra edad. Uh-huh. Y significa otra cosa diferente. Sí. Bueno, a mí me está pasando mucho eso porque cuando era más chico era más pelotudo, como todos. Bueno, pero de chico capaz que veías el cuentito de hay malos y buenos, ponele. Sí, sí. ¿Entendés? Y ahora ves el tema inclusive de... Inclusive me está pasando ahora con el 3, que lo jugué de grande, ya estaba en Image Campus cuando... Claro, cuando ya 20 y pico. Me lo había prestado él, Maxi, acá presente. A mí lo que me pasó esta última vez que lo jugué fue... El hecho de decir, el chabón tiró futurología al palo, sobre todo sí, en la última parte. Es tipo, sí, el chabón previó en 2001 lo que estamos viviendo básicamente hoy. Es tipo, eso fue lo que más me voló la cabeza. Y probablemente si lo hubiera jugado hace 1 o 2 años, también hubiera pasado por ahí un poco en menor medida. Pero hoy en día, con la sobreexposición que tenemos todos a las redes sociales, a la información, la famosa hiperconectividad, que todo el mundo está disponible a todo momento, bajo todo concepto, y es como, chabón... Está lleno de giles. Es muy, muy zarpado eso. Sí. Bueno, algo que yo creo que tiene tanto contemporaneidad como esto de predecir cosas, ¿no? Porque esto lo vamos a hablar de nuevo cuando estemos hablando de 4. Después explico por qué en su momento. Pero, digamos, en el momento que salió esto había sido... esto es medio casualidad, pero todo el ataque de las torres, toda la bola... Hay una relación también al respecto. Y en el mismo juego empieza con que se tilda a Snake de terrorista porque estaba haciendo algo que técnicamente era ir en contra de Estados Unidos. Que era tratar de exponer a un Metal Gear que estaba siendo producido por los Marines. Por el gobierno, sí. Y es como que te... El juego entero, todo el mundo, todos los malos que son terroristas, excepto Bump, que es bastante molesto, todos los malos tenían una motivación real y genuina para ir en contra del gobierno, porque el gobierno era una mierda, básicamente. Sí. Y lo sacó ese juego en el año en el que todo el mundo estaba poniéndose la banderita yankee y yendo a cagarse a tiros en Irak. Y eso es loco, es bastante sí, playero. Igual yo creo que primero es tipo, chúpeme huevo, hago lo que quiero, que me parece perfecto. Sí. Y creo que en esa época tal vez los videojuegos no tenían la exposición que tienen hoy. O sea, una película no lo hubiera podido hacer. Sí, sí. Pero un videojuego así, porque es, capaz que del otro lado sería tipo, ah, no le embolas un videojuego. Y aún así tuvo Kojima tuvo que censurar y sacar bastante contenido había del juego. Había torres gemelas en una cinemática, probablemente capaz la que Arsenal se choca contra todo. Hablamos con Nico, es como que falta ese pedazo en que viene Arsenal por el agua y de repente está todo roto. Por ahí había, esa parte la sacaron. No lo sé, no sé realmente cuál fue la parte que cortaron. Sí sé que hubo contenido cortado. De hecho, inclusive la parte del tanker originalmente iba a ser mucho más larga. Y la idea de Kojima, según relata, creo que es en The Document for Metal Gear Solid 2, que es una suerte de videojuego, entre comillas, documental, que salió para Play 2, relata que originalmente la idea era hacer dos juegos que salieran con un año de diferencia. Y la idea era llamar al primero Metal Gear Solid 3, con números romanos, en representación de los tres edificios más altos de Nueva York, que son las Torres Gemelas en ese momento y el Empire State. Y la idea era justamente que el Metal Gear Solid 2 fuera la parte del tanker y el Metal Gear Solid 3 fuera la parte de la planta, con una separación aproximada de un año. Por eso hay muchos trailers de la salida o cerca de la salida del Metal Gear Solid 2. No es solamente que no estaba Raiden, sino que primero eso era adrede y solamente era el del tanker. Y segundo, había muchísimas partes de esos trailers donde Snake se enfrentaba contra enemigos y había situaciones que después en el tanker no aparecen nunca. Como por ejemplo el hecho de vos escaparte del agua mientras el tanker se estaba inundando. Toda esa parte lo muestran con haces de gameplay. Igual dicen que eso lo sacaron porque no lograron que fuera divertido y corra bien a la vez. Y fue como, bueno, ya fue. Puede ser. Pero el hecho es que originalmente la parte del tanker iba a ser mucho más larga. O sea, no mucho más larga, pero por ahí un poco más larga. Sí. Iba a servir como una especie de introducción para lo que era el juego principal, separado por una cantidad X de tiempo. Igual, casi similar a como trataron Ground Zeroes con Phantom Pain. Bueno, quiero hablar un toque yo de mi experiencia, digamos. Con lo que había escuchado en este podcast de Returnals, con lo que estuve leyendo y todo eso, es como que sí se ve un poco como una diferencia que tiene que ver con lo que decía Mati, de que el hecho de que el juego quiere que sientas que Raiden es un heel. Y como que lo tratan de heel y que va mejorando muy de a poco, le juega un contra después de cierto punto, porque sí, se vuelve tedioso. Y empezás en el tanker, que realmente es un área muy pulida del juego, muy zarpada, y después cuando vas a Big Shell todo se ve muy como crudo, muy plano, muy, se parece a las VR Missions del 1, la verdad, sí. En algunos sentidos. Es como que o sea, yo estoy seguro que es 100% intencional con lo de la simulación, pero eso como que a la vez les juega en contra en que se ve muy carente de personalidad comparado con inclusive Shadow Moses, que solo el hecho de que hubiera fucking nieve era como, ah, mira, tipo, es un lugar en la Antártida y todo el mundo estaba abrigado, ¿entendés? Y acá es como que hay cosas que ambientan el lugar y todo, pero vas del punto A al punto B y en el medio, aunque ves algunas cosas de equipamiento y eso, es como que todo está muy vacío, como que no ves gente trabajando ahí, ¿me entendés? No sé, es como medio loco ese efecto que hace. Y yo creo que, como decía, es intencional, pero puede ser detrimental a la experiencia después de cierto punto. Cosas que me parecieron muy buenas que lograban este efecto a través del gameplay era, por ejemplo, el hecho de que en el tanker Snake tenía el mapa de todo el tanker y lo veías en el radar, en el radar todo el tiempo. Y con Raiden tenías que ir y bajar el mapa cada vez, como habíamos mencionado, en cada uno de los strats. Entonces es como que empezaba siempre una desventaja. Y cuando lo comparabas con cómo era Snake, es como, ah, soy más pete que Snake, de movida. No, de hecho más de una vez, cuando volvimos a jugar juntos, viste, jugamos separados y después volvimos a jugar juntos. Yo no tenía, hay dos mapas que no los tenía. Claro, yo fui y dije, ¿por qué no está el radar? Claro, porque yo digo, y yo pasaba. Claro. Y me olvidé que había que bajarlo, porque yo ya había bajado todos. Y fue como, qué molesto, o sea. Y el de la armería, si no lo tenés, es una patada en los huevos, porque no sabe dónde está nadie. Pero bueno, tenía como todo esto de... Bueno, tenía eso, y después también es interesante como cuando te dan la katana, realmente sos otra persona. Sí. Es como muy significativo, muy de la historia del héroe, ¿no? De tipo, toma la espada, anda a cagarte a palo. Es como que de repente se volvió divertido. Sí. No, pero todo se encuadra mucho también con el camino del héroe, de que el chabón que es tu mentor, en este caso Snake, es el héroe de la historia anterior, tipo Gandalf o Yoda o lo que quieras. Y después vos tenés que ir a la cueva, que sería el Arsenal Gear, agarrar la espada y ir a cagarte a palos. Y el mentor, entre comillas, se sacrifica, que se pone a pelear contra Fortune y te deja a vos que hagas la pelea final. Y es como... Es muy así una bajada de línea total de la historia del Camino del Héroe, pero como es tan metaficción todo el tiempo, como que te da una vuelta que no te esperás ni a palos. Y la verdad que es un hito. De ahí a decir... Es increíble, es el mejor juego de Metal Gear, ¿no? Porque es el 3 hasta ahora. Exacto. Todavía y va a seguirlo siendo. Pero nada, la verdad es que como sucesor del 1 hace todo muy bien. Y lo que le juega en contra es que está hecho de una forma en la que está pensado que te irrite y lo logra. Entonces, y lo logró muy bien. Es difícil decir que es el mejor cuando es... Su objetivo lo logra 100%, pero su objetivo es irritar. No, igual ya te digo, hice 1, 2, mitad del 3 o un poquito más del 3. No me parece un mal juego el 2. No. Me parece que hace lo que hace. Está dentro de la saga y tiene sentido que esté dentro de la saga. No llega a ser el mejor. No, dice que el 2 es el mejor, hay algo que no jugó el 3. Bueno, y yo te digo, claro. No jugó los primeros 5 minutos del 3, yo. Claro. Bueno, no, y cuando yo tenía el recuerdo de que el 3 era el mejor, y cuando rejugamos el 1 dije, che, eso está a la altura del 3. Porque el 1 está a la altura del 3 para mí. Es un juego que, dentro de las limitaciones técnicas que tiene y todo eso, pasa que el 1 igual, es increíble. El 1 igual lo mismo el 2 y el 3, obviamente. Están muy pulidos. Sí. Tiene como... no te digo que tiene mecánicas simples. O no son mecánicas simples, no sé, pero... Son entendibles. O sea, a ver, chaboncito que camina y dispara y se esconde contra la pared. Muy bien definidas, digamos. Están muy bien definidas y están bien pulidas. Sacando las partes que vas medio apurado y te pones contra la pared y querés pasar por la puerta y terminás contra la pared. Sí. Pasan todos los juegos eso. Pero está muy bien pulido y es muy sólido en cuanto a todo. Las mecánicas son tan sólidas... Porque me debías haber dicho. Claro, quack. que claramente, o sea, el 2, por más que te irrite todo, sigue siendo igual de sólido. O sea, no. Excepto porque no juegas con sólido. Claro. Quack. No, bueno, pero. Digamos. De nuevo, logra todo lo que se propone. Y en ese sentido, como lo he dicho otras veces, podría decirse que es un juego perfecto, ¿no? Porque si yo te digo, quiero lograr esto y lo logro, hice todo sí. bien. El problema es que lo que quiso lograr es controversial. Y lo digo no en el sentido de las temáticas que trata, sino en el sentido de es un... Te quiero fastidiar, no quiero, claro, hacer, no quiero estar haciendo esto, no quiero que vos lo juegues. Es un videojuego arte, ¿no? Como el cine arte, así que en vez de ser entretenimiento es como... Mirá, tu vida es una mierda, tipo, nunca vas a ser Solid Snake. Y después al final te dice, mira, capaz no vas a ser Solid Snake. Pero podés, vas a ser Raiden. Pero podés... Raiden. No, tampoco. Pero puede ser, y sacó la cosita que decía Pelcore, así. Ah, es verdad, dijo, puede ser Pelcore. Claro. Puedes elegir tu propio nombre y ser vos mismo. Y es como, holy shit, you did it again, man. Sí. Y bueno, está bueno el juego, pero... Y bueno, pero ya estamos jugando al 3. Todo sí. es mejor en este momento de mi vida. Sí, sí, pasamos el punto de quiebre, ¿no? Es como, si pasaste el 2 y te sigue gustando Metal Gear, es porque te encanta Metal Gear. Es así de simple. Sí, a ver, de vuelta. Recién estoy jugando la mitad del 3 y todo lo que juego hasta ahora, pero... ¿Se puede decir que las barreras son hacer el 1 y que te guste y después pasar el 2? Sí, digamos, cronológicamente, según salieron, según cómo fueron saliendo los juegos, sí. O sea, yo creo que si jugás cualquier Metal Gear, si te gusta, te gustan todos. El tema el 2 va a ser el más difícil de agarrar primero, sí, porque es el más sí. raro. No puedes agarrar el 2. No, primero. jamás. Sí. Si agarras el 2 es muy probable que no te guste la saga. Hay gente que agarró el 4, que te cierra todo lo demás, O sea, te cuenta mil cosas de un millón de personajes que no sabes qué mierda es y no sí. los jugaste los demás. Hay gente que agarró el 4 primero y la pasó increíble. O sea, y después de jugar el 4 jugás a los otros y es tipo, ah, esto es más de lo mismo, me encanta. Dime. Claro. Pero bueno, nada. Eso. Vamos cerrando esto porque sí. Van 2 horas y media más o menos. Sí. Y bueno, vamos a decir simplemente que, como dijimos, estamos jugando al 3, ya vamos por más de la mitad, así que pronto grabaremos el siguiente. Sí, pará, ¿qué quería decir con respecto a eso? Sí, estoy empezando, se me está empezando a colapsar el cerebro así, sobredosis de Metal Gear. Sí, sí, es lo mejor. Yo les puedo explicar lo que siento. Es la mejor forma de arrancamos hace, no me acuerdo, pero hicimos 1, terminamos el 1, me dijo, pará, la intro del 2. 2, y ahí no paramos. Para la intro del 3. 3 y no paramos. Y después viene el 4. Y después viene el 4. Y Pepe Walker. Yo quiero creer que voy a terminar el 3. Y voy a estar vivo para grabar con ellos de vuelta. Si no, tal vez eso me pase en la mitad del 4. Claro. Digo, que colapse y quede chorreando baba en un psiquiátrico. Pero nada. Eso. Está bien. Pero es una buena muerte, chavos. Sí, no sé qué me pasa, pero estoy acá. Bueno, está muy bien. Entonces, bien. Si contamos con Mati para cuando grabemos el spoiler cast número lo que sea del Metal Gear Solid 3, primero, si contamos con Mati, Mati estará, y si no, nos iremos a un psiquiátrico y le pondremos un micrófono y él hace y mientras tanto nosotros hablamos y encima. Y ustedes tiran cosas y yo les digo, ¿qué gusto tiene? Así que bueno. Pero eso para el próximo programa. Sí, para... Sprechotnews.com, facebook.com/sprechotnews o contact@sprechotnews.com para contacto y todas esas cosas. Sí, nos escriben. @sprechotnews en Twitter y todo eso. Y nos vemos en el programa corriente de esta semana de Sprechot News Podcast en el momento que sea que salga. Yeah. Chau.